llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Ana Gutiérrez los saluda en este micrófono con el gusto de cada domingo poderlos saludar a través del 580 de AM, por supuesto en Super Libre, donde hoy domingo pues es el domingo de diversión, domingo de disfrutar, domingo de Super Libre como le acabamos de informar, y bueno, pues el día de hoy con grandes invitados, con mucha información y por supuesto la diversión que no puede faltar aquí en Super Libre. Y para esto, bueno, pues empezamos presentando a nuestros compañeros, que ya está aquí Botamán, que se peinó y vino. Exactamente, buenas tardes. ¿Por qué dice diversión y nos voltea a ver a nosotros? ¿Como que somos sus payasas o qué? Nos voltea la jefa y dice, es día de diversión y voltea a vernos. Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha a través del 580 DM en 7 estados de la República y además en www.canal58.com.mx, donde estamos a todo lo que da, y nuestros invitados puntuales, como siempre. Llegaron antes que tú, Botamán. No, yo vine a barrer porque dije, no, tengo que dejar la cabina completamente limpia, y no, aquí estábamos desde temprano, pero el que también llegó temprano, y antes de que se me enoje, está colorado, pero no es de coraje, es el reflejo de la playera. Ese de rojo siempre viene enojado. Pues yo creo que sí, y ahora el de rojito también viene enojadito, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, Paquito. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ahora sí que ya con el gusto de estar llegando, yo sí lo digo, corriendo, barriéndome, y una cosa la voy a aclarar, jefa. Pero lo voy a aclarar. Botamán me dice que si me castigaron, si el señor no sabe convivir con sus hijos, nosotros sí sabemos convivir, porque aquí el invitado, mira, desde que estaba muy pequeño su hijo, lo traía con él para todos lados. Y no quiere decir que seamos mandilones. No es que te dejen salir si no traes a los hijos, o sea. Es convivencia familiar. No. O sea, esto es parte de lo que uno quiere hacer para convivir con ellos, con uno de lo que ama tanto a este deporte y que quiere compartirlo con ellos. Por supuesto, y bueno, y no estoy enojado, que, ¿no? Así eres, Paquito. Así es, Eddie. Dicen que el que de amarillo se viste. A su hermosura se tiene o de se pasa. Bueno, déjame saludarlo, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí, como cada domingo, Super Libre para todos ustedes. Y bueno, pues, una grata sorpresa tener estos invitados de lujo, de verdad. Créame que va a ser un programazo impresionante. Primera vez que están aquí en cabina de Canal 58 y es un gustazo, como dijo el profe, ¿no, Anita Gutiérrez? Así es un gusto, y antes de presentarlos, bueno, agradecerle también a Eddie el guapo, Eddie el rudo, Eddie el rudo, ya, bájale, Eddie, ya. Que está obviamente allá detrás de este cristal para llevarles a todos ustedes esta transmisión, donde ya lo saben ustedes, nos pueden escuchar a través del 580 de AM o bien a través de www.canal58.com.mx, y los teléfonos aquí en cabina 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Y ahora sí, Botamán, presentamos a nuestros invitados. Sí, y también en celular 331 571 5204. 331-571-5204 para esos mensajes. Lo sacó del empeño, jefa, porque anoche no me contestó para nada. Ah, bueno, ¿cómo te iba a contestar? Estaba ocupado, Paquito. Bueno, ahora sí, hay que presentar a nuestros invitados, que está sensacional esto. Así es, y nos vamos precisamente, pues, con un invitadazo, bueno, dos invitadazos de lujo. Uno de ellos, pues, aquí lo estamos viendo, rudazo de primer nivel, y que obviamente, como dices, Botamán, la primera vez que lo tenemos aquí en cabinas, es, por supuesto, un heredero de alguien grande, ¿no? Como es, pues, Los Capos, que muy pronto Cien Caras será también homenajeado allá en la Arena México, y tenemos precisamente a Cien Caras Junior, que te agradecemos estar aquí en Super Libre y te damos la bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio brindado, pues muy contento de estar aquí nuevamente en Guadalajara con mi gente, con todos mis fans de aquí de Guadalajara, que siempre me estaban preguntando por medio del Face, por medio de las redes sociales, que cuando me presentaba nuevamente aquí en Guadalajara. Y pues bueno, pues aquí estamos regresando nuevamente hoy aquí a mi casa, a Guadalajara, y pues con todo el gusto de estar aquí con ustedes y agradeciendo la invitación a Paco y a todo el gran equipo de aquí de Super Libre. Bueno, pues un gusto para nosotros, ¿no? Y por supuesto también por acá tenemos a otro de la dinastía, ¿no? De gente que sabe de lucha, que es precisamente Ángel Blanco Jr., que él también le gusta convivir. Así es, gracias. Gracias por la invitación y pues más que nada, pues mira, aquí para invitar a la gente al cartel de lujo que se va a celebrar en la Arena Jalisco, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso y pues claro, mira, mi hijo siempre él me acompaña. Te puedo decir que es tradición, porque cuando mi padre venía a la Arena Coliseo, nos traía a mis hermanos a la arena, pues ya es tradición, así es que pues no para que no somos mandilones, somos rudos, señor, dígalo. Exactamente. No, y ya hablaremos precisamente de esto, ¿no? El traer ya a su hijo y no. El que trae a su hijo, obviamente, siguiendo esa tradición. No, y bueno. No, ¿verdad? Y mira, él te puede decir si yo lo obligo a venir o a ver, mijo. No, pues a mí me gusta acompañar a mi papá. Pues ya llevo en la sangre lo de que quiero ser luchador. Pues me gusta esta tradición. Oye, no, él no te obliga, pero tu mamá sí, ¿verdad? No, para nada. Oye, ahorita se va a acercar para allá, te va a dar uno bueno, ¿eh? No, yo no estoy diciendo nada, yo no soy Guillermo Cosa, Oye. A que vayas viendo ya cómo pega. No, yo sé, necesito ver, ya lo he visto ahí arriba del ring contigo. Gracias por la invitación, aquí estamos presentes, a la orden. Un gustazo, y bueno, pues también quien es un gusto que lo tengamos nuevamente aquí en cabina y repitiendo, ¿no? En este programa que es casa de ellos, que obviamente este programa no se haría sin las noticias que nos traen. Por supuesto, agradecemos al Hijo del Solitario que nuevamente te encuentras por acá. Bienvenido una vez más. No, gracias por el espacio que nos brindan y pues aquí estamos dando molestia otra vez. Gracias. No, para nada. Ninguna molestia. Le molestará a Botamán, que él es técnico, ¿verdad? Pero ah, sí, no, Botamán. No, para porque nada. Porque ahora traje a mi pandilla, ahora traje. Sí, no, para ahora nada. Ahora sí, compadre. No, puro paisano aquí, puro jalisciense. Cien Caras Junior, ahora sí puro de Jalisco. ¿Te puedes salir, Botamán? No, ¿por qué? Vamos a platicar nosotros de lucha libre. La puerta está de este lado, ¿eh? Ah, bueno. No, ¿qué pasó? Simplemente, hoy platícanos cómo va lo de la función de esta tarde. No, la verdad que la aceptación de la gente va muy bien, ahorita se están vendiendo los boletos bastante bien. De hecho ya no hay de primera fila, creo de segunda tampoco, ya nomás nos queda de ring numerado, que viene siendo de 80 pesos, nos queda de a 50 y de a 30. Porque se apure, todavía alcanza boletos. Porque y fíjate ya... que sí, la gente ha respondido bastante bien. Yo toda la semana me preguntaban que los boletos, querían saber y demás, exacto. Y creo que la gente ha respondido y lo volvemos a decir, lo mismo que dijimos hace 8 días, ¿no? Pedimos este tipo de carteleras, pedimos este tipo de luchadores en Guadalajara y hoy que están, pues hay que responder, ¿no? Asistiendo a la Arena Jalisco a partir de las 6 de la tarde. De las 7 de la noche, pero las puertas van a estar abiertas desde las 6:30. Ah, pues ahí está, para que todos vayamos, porque el día de hoy, ya lo acaba de decir el Hijo del Solitario, ¿no? Viene con su pandilla, que es precisamente su compadre, y que eres el compadre del diablo, pero es todo un ángel, ¿o cómo? exactamente así, así es lo que decían a mi padre también, Ángel Blanco con alma negra, Pues mira, nosotros ya estamos manejando esto de los compadres del diablo, porque pues donde quiera que nos presentamos, pues les damos su repasada a quien sea, a quien sea. Ya la gente ya nos conoce, porque en partes donde a lo mejor va mi compadre allá o donde yo voy a otro lado, y ahora, ¿por qué no se presentaron aquí los compadres del diablo? Faltó el solitario. Le digo, pues en cualquier momento aquí estamos, pero ya la gente ya nos identifica, ya sabe, saben de lo que son los compadres del diablo. Ahora imagínate, compadre, con la presencia de 100 Caras Junior, imagínate la ahora sí que la luchonona que vamos a sacar esta tarde ahí en la Arena Jalisco. La verdad que acompañados de un 100 Caras, nuestra tercia está bastante completa, y la verdad que yo le digo a la gente que no falle, porque todas las luchas, las dos luchas primeras va a lo mejor de la Arena Jalisco, escogimos los mejores elementos de la Arena Jalisco, de ahí vienen los minis y luego la semifinal y la estrella de superlujo que viene por Rayo de Jalisco, viene su hijo Rayman, que también nunca se ha visto mucho que luche padre e hijo. Y la verdad, pues es muy bueno para la gente, porque quieras o no, padre e hijo pueden tener cierta rivalidad, ¿me entiendes? A la hora que compiten y para demostrar, ¿me entiendes? Ahora sí que lo que sea cada quien de lucha libre, ¿no? Entonces, va a ser un agasajo también verlos juntos a padre e hijo, y la verdad que sí va a estar duro, porque pues, como ahora sí que su papá y su hijo y vienen acompañados de Al Carrillo, pues sí, no está tan fácil, pero pues acá traemos mucho tonelaje de nuestro lado, ¿eh? Mucho tonelaje, mucha experiencia, y tenemos juventud también con 100 caras, y pues nosotros también no estamos tan viejos, y pues van a ver qué espectáculo de primera clase se los garantiza el solitario y el Ángel Blanco y 100 Caras Junior. Perdón, jefa, 100 Caras, le diste una probadita a Rayman hace 15 días en el Coliseo Olímpico, ¿no? Así es, nos volvimos a encontrar en el Coliseo Olímpico con Rayman, y pues bueno, creo que la gente se dio cuenta que sigue la rivalidad, ¿no? Creo que esta rivalidad no termina hasta que le quites la máscara. Exactamente, Soli, exactamente así es, hasta que le quite la máscara, no creo que va a terminar, y si no, pues lo que él quiera. Yo creo que la rivalidad con Rayman sigue, con el Rayo de Jalisco, pues no se diga, ¿verdad? Es una rivalidad heredada. Y pues bueno, como te digo, retomando aquí el tema, pues invitando aquí a la gente de Guadalajara, a la Arena Jalisco, a las 7 de la tarde, invitándolos para que lleguen temprano, que alcancen un buen lugar, porque les aseguro que esta función va a ser todo un éxito, la verdad. Bueno, pues ya lo están escuchando, amigos, precisamente. Vamos a ir a la primera pausa, mi querido Botamán. Sí, nomás déjame rápidamente, empiezan a llegar los mensajes y dice aquí: hola, amigos de Super Libre, soy Memo, el fotógrafo de las estrellas. Les mando un saludo a todos ustedes, en especial al Ángel Blanco. Y le mando un fuerte abrazo a él y a su familia. Y pues no puedo ir a verlo personalmente, pero le deseo que gane. No, gracias, Memo, donde te encuentres. Un abrazo, me da mucho gusto, saber que estás al pendiente, y pues ya sabes, aquí está tu amigo, el Ángel Blanco. Siempre nos escucha Memo, ¿verdad? Que piensas que cada 8 días está al pendiente del programa. Él está pendiente. Sí, no, un gran amigo que siguió la trayectoria de mi padre, un gran amigo que le mando un abrazo y ahí lo espero que vaya a la Arena Jalisco. Bueno, pues ahora sí vamos a la pausa, jefa. Digo, porque ya se enseña, ya van dos a la tercera. No, es que Eddie nos está mandando a la pausa y regresamos, porque vamos a hablar también de estos elementos que se presentan en esta función, donde traemos entrevistas, Paquito. Nos pusimos a trabajar. Vamos a la pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Una llamada puede cambiar tu día, tu vida y acelerar tu corazón. Por eso, sigue el llamado Chiva. Es hora de que juegue la afición. Asiste al Chivas contra León el domingo 16 de marzo a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio e Islas Chivas. Siempre sigo a mi rebaño. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Les habla Máscara Mágica para invitarlos a seguir escuchando este programa. No le cambies. Aquí, Super Libre, pura lucha libre. We'll be right back. regresamos de nueva cuenta con todos ustedes. Gracias a toda la gente que ya se está poniendo en contacto a través del Facebook de Super Libre, por supuesto a través de la línea telefónica 3613-2727 y 3613-3088, que el día de hoy, bueno, pues recuerde también que tenemos boletos para que asistan a la Arena Coliseo de Guadalajara. Esta función arranca a partir de las 6 de la tarde, así es que si usted quiere asistir a la Arena Coliseo, bueno, pues simple y sencillamente también marque y pida su cortesía, porque pues el día de hoy, yo no sé cómo le hizo Botamán, pero tiene cortesías, Paquita. Bueno, de alguna manera, digo, les cae gordo a algunas personas, pero Botamán sabe trabajar a la gente de acuerdo a las posibilidades que tiene. Digo, el señor es tecnorrudo, ya no le entiendo yo, Anita. Digo, de alguna manera, yo lo golpeaba. Esos que dicen que le van a los técnicos son más rudos que ni te imaginas, porque a mí llega y me abraza y me dice, es mi ángel, qué bien. Todos se vieron muy bien. Rudo. Sí. Nomás que pues, navega con bandera de del otro lado, ¿no? Del otro lado. Oye, bueno, siguiendo precisamente con esta de Guerra de Leyendas, donde pues todo mundo estamos hablando de ella, ya queremos que sean las 7 para estar en la Arena Jalisco. Me fui para allá, no sé si lo preguntaron así en caras, acerca de esta rivalidad con los Rayos, ¿no? Un Rayman y un Rayo de Jalisco que son campeones de parejas, que inclusive hace 8 días, yo no soy chismosa, simplemente soy comunicativa y obviamente te quiero hacer llegar lo que dijo Rayman, que él tiene un campeonato precisamente de parejas con su papá y que pues si tú no le tienes miedo, ahí está el campeonato. Entonces a mí me gustaría saber qué opinas acerca de eso. Bueno, creo que miedo, porque eso no lo conozco, y para empezar, pues yo lo que ando buscando desde cuando el campeonato de parejas, pues mira, yo qué te puedo decir, estar solitario, está el Ángel Blanco. Así es. O sea, es que imagínate si fuéramos de pareja Ángel Blanco, yo o Ángel Blanco y solitario, o solitario y sin caras. O sea, aquí hay retadores. Solo es cuestión de que se animen ellos, nada más, ¿sí? Es cuestión de que ellos quieran, porque los campeonatos son para estarlos guardando en la casa o tenerlos ahí en la sala, ¿no? Es para exponerlos y, pues, bueno, el reto está abierto y cuando gusten, adelante. Que se dé la lucha y, ¿por qué no? Se puede hacer en la Arena Jalisco el campeonato de pareja, ¿sí o no, paisano Soli? Sí, no, la verdad que sí, vamos a tomar en cuenta esto que más que nada pues, está opinando la gente, ¿no? Del campeonato que tienen el Rayo y su hijo. Y la verdad que sí lo vamos a tomar cuenta para próximas fechas que vamos a hacer ahí en la Arena Jalisco. Vamos a tomarlo muy en cuenta. O sea que con esto me estás dando a entender, y para todo el público, que seguiremos viendo funciones por parte del solitario aquí en Guadalajara. Sí, no, la verdad que sí, quiero hacer campaña aquí en Guadalajara. Y de hecho, pues me voy a ir a Ciudad Guzmán, me voy a ir así a lugares que estén por aquí cerca. También vamos a hacer una por mesa y por fuera de aquí de Guadalajara. Y vamos a tratar de hacer también una por mesa ahí en la Arena Jalisco. Oye, y creo que yo tengo que preguntarle esto al hijo del solitario, porque si hay alguien que a mí me interesa mucho como luchador y demás, y que creo que hay una fuerte rivalidad también con él, es con Dr. Wagner. Entonces, hablando precisamente de estas funciones, ¿podríamos ver a Wagner también incluido en un cartel así? Sí, la verdad que ayer me estuvieron diciendo mucho la gente de que pues, un mano a mano Wagner solitario, ¿no? Y también sí le dije al público que también va a estar muy contemplado ese mano a mano de Wagner, porque sí estuvo hablando mucha gente para preguntar si llegaba yo a animarme a jugar un mano a mano con Wagner o jugarme la máscara. Le dije, no, pues yo encantado de la vida, ¿no? Pues si me la estaba jugando con la máxima figura, que según él es el santo, pues imagínate con Wagner, pues con mayor razón me juego la máscara con Wagner, ¿no? Hablando del santo, ¿qué pasó con el Todo por el Todo, Ángel Blanco? ¿Siguen trabajando ahí con el Todo por el Todo, con el hijo del santo? Sí, mira, ahí estamos trabajando, tenemos fechas pendientes. Aquí lo único, mira, nosotros estamos ojalá y el santo se recupere, porque pues la paliza que le hemos dado los compadres del Diablo, la Elia Park, no es una, es lo que se merece uno que se cree estrella, ¿no? Pero nosotros, a mí, como perdí yo la máscara con él, o sea, no hay problema, ¿sí? Pero mira lo que le pasó a él. Él está por retirarse de la lucha. No, retirado está, compadre, retirado sí. está lesionado en la columna y pues por eso es que no pude vengar ahora sí que a mi compadre, ¿no? Jugándome yo la máscara con él, pero yo aquí a tu reescucha le digo que mi propuesta sigue en pie y que si tiene el valor de enfrentarse al solitario, porque se va a jugar el todo por el todo, como su empresa lo dice. Porque aparte, si regresa a luchar conmigo, va a perder la máscara y aparte a lo mejor queda paralítico. Una frase que implementan mucho, precisamente desde tu señor padre, es vale más el oro que la plata. Sí, él siempre decía que vale más el oro o la plata. Entonces, pues el Santo es una mercadotecnia que la manejaron súper bien, ¿va? Pero todo el mundo sabe, el que sabe de lucha libre profesional, sabe que mi padre era mejor que el Santo y saben que yo soy mejor que el hijo del Santo. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Paquito? Jefa, yo no los apunto, nomás digo, como no es chisme, ¿verdad? Es simplemente, ahora sí que raciocinio. Pero hemos hablado mucho también de eso, ¿no? Ha habido momentos, digo, no porque esté aquí el hijo del solitario, pero la gente que nos escucha lo sabe bien, que hemos hablado precisamente de ese tema. Un solitario que inclusive, pues sí lo hemos mencionado así, mucho mejor luchador que el Santo, que en paz descanse, que es un ícono el Santo, nadie le puede quitar eso. Claro. Sabemos la importancia que tiene el Santo dentro de la lucha libre. Creo que sin Santo, pues, no tendríamos una imagen, tan épica, ¿no?, tan mundial en todos los aspectos, pero si nos vamos a, como dirían precisamente, de hombre por hombre y luchador por luchador, creo que un solitario que nos dejó mucho, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, pues, tenía, mi padre tenía mejor estampa y, o sea, pues, tenía todo para ser para lo que fue una estrella, un ídolo, no estrella, él era ídolo, uh-huh. Igual que un Santo, que un solitario, que un demon, que un blue demon, que una gente así de ese, uh-huh, de ese tamaño. Y Sin Caras Junior, tú iniciaste aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, bueno, mira, yo inicié, mis inicios fueron en la Arena Jalisco. De ahí yo, después me pasé aquí a la empresa, estuve ahí un rato y pues, creo que pues ya llegó el momento en que yo dije, bueno, ya aquí en Guadalajara, ya lo que tenía que hacer ya lo hice, ¿no? Empezamos desde abajo como Ángel Blanco, como solitario, como todos, bueno, no como todos los juniors, más bien empezamos desde abajo. Nosotros sí nos fogueamos, agarramos experiencia, nosotros sí nos costó traer el nombre que traemos, ¿no? Porque, pues la verdad, en la actualidad hay muchos juniors que, pues, te das cuenta que no dan el ancho, ¿no? Ustedes lo saben. No quiero decir empresas, no quiero decir que nombres tampoco, ¿no? Pues son compañeros a pesar de todo, pero pues creo que Solitario Junior, Ángel Blanco Junior y su servidor siempre nos hemos mantenido en un buen cartel, ¿no? En un buen lugar en las carteleras, ya sea estrella o semifinal. Entonces nunca van a ver a Solitario, Ángel Blanco o servidor en una tercera lucha o segunda lucha, ¿no? Creo que la verdad es muy, muy importante recalcar, porque pues hay muchos juniors que están haciéndolo a por y que pues andan con el nombre en segunda luchas, ¿no? Y pues creo que la verdad eso no es orgullo para los padres. Y pues la verdad, lo importante, yo creo que es mantener el nombre como siempre lo mantuvieron los jefes de nosotros, ¿no? En lugares estelares y pues en buenas carteleras. Oye, y alguien les decía que sí. Digo, a mí no me pareció, pero bueno, que si les pesaba el nombre de sus papás. Yo creo que más que pesarles, cada quien ha hecho su historia y eso hay que hacerlo resaltar, porque independientemente eso no tiene nada que ver con sus carreras, ya que los papás fueron otros tiempos, vivieron otras épocas, vivieron otras etapas diferentes con el mismo aficionado que ahorita ya no hay. Eso. Con aficionados exigentes, que vaya que si les daban ahora sí que el todo por el todo, por decirlo de alguna manera, y los hijos, de alguna razón, el nombre que traen de ustedes, pues es de que les están heredando, más están haciendo su propia historia ustedes. Sí, no, pues la verdad, como dice Cien Caras, pues hay mucho junior que no ha llegado a la cumbre, ¿verdad? Entonces, pues habemos otros que sí le hemos echado ahora sí que todas las ganas del mundo y hemos dado nuestro corazón a este deporte. Y pues se ha notado, ¿no? Se nota, porque pues la gente es la que manda y la gente es la que decide si tú eres bueno o eres malo, ¿no? Entonces, pues digo, ya tenemos un tiempecito ya en este negocio y ya la gente ya sabe de nosotros. Lo que tú dices, que si nos impone eso de la comparación con nuestros padres, la verdad que a mí ahorita ya no, o sea, yo pienso que el solitario ya ahorita ya llena los botines al 100%, ¿verdad? Que es uno de las estrellas ahorita consolidadas ahorita en la actualidad. Así como es Ángel Blanco y como es Cien Caras, ¿va? Que es por una disciplina que hemos tenido, una constancia, una dedicación, amor a, ahora sí que el corazón entregarlo a este deporte, y, y cualquier junior puede llegar al lugar que tenemos ahorita nosotros. A lo mejor al principio sí pesó un poquito, ¿no? Pero ahorita ya no, ¿no? No, mira, la comparación, yo ayer esa pregunta no la hicieron, y yo les puedo decir, o sea, ellos, esas figuras ocuparon un lugar muy especial, ¿sí? O sea, no podemos, yo no me puedo comparar con mi padre, ¿sí? Porque él hizo su carrera, como dijiste, eran otros tiempos. Ahora sí que si no hubiera existido Ángel Blanco, no hubiera Ángel Blanco Jr., ¿no? Pero él hizo su carrera. Me da mucho gusto que en cualquier arena donde voy, lo recuerdan, me gritan que es el ranchero Vargas, ¿sí? Pero eso me da gusto. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ahora nos toca a nosotros. Es otro papel. Exacto. Es otro papel. Nunca, ¿no? O sea, no deben de hacer la comparación, ¿no? Es que se escribe otra historia dentro de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Así es, así es. Mira, yo creo que comparaciones pues no existen, ¿no? No existen porque pues creo que ellos hicieron su propia historia como nosotros la vamos haciendo. A ellos les costó también, lo mismo, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero a nosotros también. Creo que fueron diferentes etapas, diferentes épocas. Pero pues yo pienso que comparaciones, pues yo creo que no las hay, ¿no? Porque ellos tienen un gran lugar en la historia de la lucha libre y pues creo que eso nadie se los quita, ¿no? Oye, y luego aparte, yo le quería decir precisamente así en caras, te robaron esa lucha del campeonato la semana pasada. ¿Te diste cuenta? O sea, no puede ser posible. Con una marrullería precisamente, y digo, Apolo León, de alguna forma, él se estaba diciendo, pues, si el refere no vio, no es mi bronca, por favor. Exactamente, o sea. sí, te diste cuenta, Paco, creo que cabe resaltar eso, exactamente la otra semana yo iba a estar aquí, pero pues como andaba ya en México en la gira con la WWL, pues no pude estar, pero pues hoy sí me tocó estar, gracias, aquí. Pues hablando de esa lucha, pues la gente se dio cuenta que Apolo no trae nada, ¿no? Lo que trae son puros esteroides, eso sí se dio cuenta la gente, pero bueno, es otra cosa. Y creo que hablando de esa función, pues el presidente de la empresa WWL, Richard Negrín, le gustó mucho la lucha, le gustó mucho el encuentro, de hecho quedamos con posibilidades para las fechas que se hagan en Puerto Rico, Estados Unidos o Japón, pues ya me tienen contemplado, ¿no? Para, pues creo que creció una rivalidad con Apolo y pues bueno, vamos a seguirla y a ver de qué está hecho, ¿no? Porque pues la verdad, creo que Cien Caras se vio superior en esa lucha, la gente lo vio y pues donde quiera que me tape con Apolo, pues bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Pues, la Arena Naucalpan, ¿es tu casa? ¿Recitas como tu casa? Así es, mira, fueron de las primeras empresas que cuando yo llegué a México, pues ahí me empezaron a dar trabajo, me empezaron a programar, y pues creo que la afición de ahí me acogió bien, ¿no? Entonces, la verdad siempre la siento como mi casa, la Arena Naucalpan, y pues de ahí nos desprendemos para varias partes, ¿no? Y es que son tres tapatíos con alma chilanga, porque allá vivieron mucho tiempo. Botamán, el solitario, acaba así de regresar a Guadalajara. Así es. Digo, y no es porque debiera la renta al señor, al contrario, aquí tiene precisamente nada de eso, mi Paquito. Lo que pasa es que me vine a desaburrir un rato de México, ya tenía como más de 18 años allá constantes. Y pues solamente estando aquí puedo hacer estos mangos eventos. Sí. Si me quedo allá en México, pues no podrían haber disfrutado este magno cartel aquí en la Arena Jalisco. Y pues ya como ya estamos más situados, más ahora sí que mi lugar que yo me merecía, ya puedo estar acá en mi casa de Guadalajara, y ya de aquí los promotores me hablan para todos lados. Cuando uno empieza, tienes que irte a México, porque si no te haces como luchador local de aquí de Guadalajara. Exactamente. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, los luchadores internacionales están en el DF. Sí. Pero, para todos lados te mueves. Sí, para ir para los lados te mueves. Entonces, lo que por eso fue que el solitario se fue allá a hacer campaña desde un principio, ¿no? Yo empecé ahí en la Arena México. Yo trabajé para ellos, para la Arena México, ahí empecé, y estoy muy agradecido con ellos, estoy muy agradecido con la Arena México de que me abrieron las puertas de, ahora sí que de la lucha libre, ¿no? ¿Quién fueron tus maestros? Mi maestro nomás, yo nomás tuve un maestro, y yo todo lo que sé se lo debo a Flash primero. ¿A Panchito? A Panchito Flash, todo lo que yo sé nomás se lo debo a él. Yo no tuve otro profesor más que él. Le mandamos un saludo a don Panchito Gaitán, que lo tuvimos aquí de invitado también. Ah, don, mi maestro, con nosotros. No, mi maestro C.C. Sí, también. Para mí es... ¿Se tocó también a ti? Sí. Sí, a mí también está. También a mi compadre le tocó entrenar. Pues aquí también estuvo en la Coliseo. Sí, estuvo, la verdad, estuvo en la Coliseo. Los tres fuimos discípulos de Francisco Gaitán Flash. Uh-huh. La verdad, un gran saludo para el profe Flash. Y pues sí, la verdad, sí, agradecidos con el profesor de tantas cosas que nos enseñó. Yo también tuve bastantes, bueno, tuve algunos profesores en Arana, Jalisco. Mi profesor Chucho García, Centella, Sandocan II, Al Carrillo también me enseñó algunas cosas, debo reconocerlo, pero pues yo más voy a ver qué tal aprendí con él, ¿no? Y bueno, y de mis últimos profesores, pues el profesor Daniel López el Satánico. Le mandamos un saludo a Daniel López. Que nos escucha el profe. Que nos escucha y tenemos unas anécdotas cada 8 días de la palabra del domingo con Daniel López el Satánico, ¿verdad, Paquito? Así es, una de las palabras más sabias que tiene él para contar sus anécdotas. Así es. ¿Y tú, las que vivió? Perdón, ¿y tú, Ángel Blanco, tus maestros? Aparte de Panchito Gaitán. El Diablo Velasco, Yo con el Diablo Velasco estuve en las bases de Olímpica. Ahí estuve 3 años con el Diablo Velasco. Me retiré. Te puedo decir que estuve a la edad de los 12 años. Estuve aquí con el Diablo Velasco. Y ya me retiré, me dediqué a otras cosas, al pues, fútbol. Pero ya entrando a la etapa de... Mi padre lo que quería era que terminara mi carrera. Hasta que termine la carrera puede ser luchador. Entonces, desgraciadamente fallece mi papá y ya no hubo oportunidad. Aparece Pancho Gaitán. Él, gracias por la enseñanza. Él estuvo yendo ahí al gimnasio de la Calzada y él nos daba las clases de lucha. Y lo que aprendí con él fue la mayoría, ¿no? Pues yo ya tenía las bases, pero sí aprendí con él. Y otro, en paz descanse, el Tejano. El Tejano, estuve aquí un tiempo con él. Y pues son los maestros que... Que te tocaron a ti. Exactamente. Maestros ¿y también. ¿Todavía dudas? No, porque ahora que la trae con nosotros, Paquito, ¿eh? No, contigo, también contigo. No sé qué traiga, porque yo realmente digo, a mí ya viste que me dijo, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho? No me has apuntado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que benefician a los mexicanos. Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de Internet, televisión y telefonía con tarifas más baratas. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. La próxima vez que veas la bandera de México, observa con detenimiento su escudo. En él podrás ver el trabajo cuidadoso de muchas manos mexicanas que le dan vida. Sí, nuestra bandera se hace a mano, como debe de ser. Porque el símbolo más grande que tenemos merece amor, entrega y ese orgullo que nos llena el pecho cuando imponente la vemos ondear en el firmamento. Bandera de México, orgullo que nos une. Gobierno de la República. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. Si tienes 65 años o más y el mar despierta tu imaginación, la Secretaría de Marina te invita a participar en el 6º Concurso Nacional Literario, Memorias del Viejo y la Mar. Informes en la página de internet www.semar.gob.mx o llama al 01800-627-4621. Cierre de convocatoria 28 de marzo. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Amigos de Superlibre de Canal 58, les mando un saludo. Su amigo el 1000% guapo, los quiero mucho y que Dios los bendiga. Nueva cuenta con todos ustedes, 3613-2727, 3613-3088. Gracias a la gente que se sigue comunicando a través del Facebook de Superlibre, la gente de Mérida, que creo que ya tienes ahí un mensaje bomba. Así es, Antonio Cetina dice, 100 caras Junior, ojalá y algún día podamos verlo en la Arena México. Este legado debe seguir triunfando, no solo como independiente, sino en el terreno coliseíno donde Don Carmelo alcanzó la cúspide de su carrera y hoy, siendo homenajeado como se lo merece. Mi pregunta para 100 Caras Junior, ¿lo veremos en la Arena México algún día? Saludos desde Mérida. Gracias, gracias. Pues mira, yo la verdad, yo no estoy cerrado a trabajar en ninguna empresa, ¿no? Pero creo que más que nada siempre, yo estuve en la empresa, estuve algún tiempo, estuve aquí en la ciudad de Guadalajara, después me fui para México, gracias a la invitación del profesor Daniel López, el satánico, el número uno. Él me invitó a entrenar para allá, empecé a entrenar durante casi 2 años entrenando con él. Pues yo estaba puesto para trabajar, ¿no? Pero pues la empresa tenía otros proyectos, ¿no? Decían que pues que no querían más juniors en la empresa. Entonces tenían otras propuestas, tenían querían que si me cambiaban el nombre, podía trabajar. Y dije, no, le dije, ¿cómo cree? O sea, yo le dije a los programadores. De ahí, ¿no? Los señores de ahí. Dije, no, la verdad, yo voy a trabajar con el nombre de papá, o sea, con mi nombre. No, pero es que mira, si interesas, pero el patrón, no, sabe que muchas gracias y adelante. O sea, yo di las gracias por el tiempo que estuve en la empresa. Estoy agradecido de alguna forma. Porque, pues, gracias a que estuve en la empresa, pues, pude entrenar con el profesor satánico, ¿no? Pero, pues, la verdad, si algún día se da de estar en la Arena de México, pues, yo encantado, ¿no? Creo que estamos abiertos a trabajar con cualquier empresa y, más que nada, preparados para las grandes luchas de estrellas y con los rivales que hay en la Arena México, pues ya los he enfrentado varias veces. ¿Por qué no aparecer en la Arena México? Pues estará bien, pero bueno, será cuestión de que hubiera un acercamiento directamente con el señor Francisco Alonso, ¿no? Que es con el que debería de uno hablar para ver si hay acercamiento para entrar a la empresa. También nos escuchan desde Monterrey, Carito y Gaby, que les mandamos un fuerte abrazo, por favor. Un abrazo a Carito y a Gaby, que no me llevaron a Monterrey, que el día de hoy hay un evento importante con AAA por allá, Rey de Reyes, que se llevará a cabo más tarde. Así es que a Carito, a Gaby y a toda la gente que nos escucha en Monterrey, un abrazo para ellos, ¿no? Desde Estados Unidos también nos están sintonizando. Un saludo para Servando González. Lefar Rafa dice, excelente programa, saludos a todos en cabina. Ramiro Guerre Ramírez, muy buenas tardes. Quisiera ver si no me podrían regalar unos boletos para la lucha. Mil gracias. ¿De la Coliseo? De la Coliseo sí, puedes anotar, puedes sí. Venir por ellos. Además de que también Ramiro Guerra Ramírez dice que quiere boletos, es el mismo de que lo acabo de mencionar, y saludos para todos. Andrés Osa Morano se comunica desde Puebla, saludos a todos, a Cien Caras Junior, Ángel Blanco Junior y a Cien Caras. Acá Shalestad dice, me anotan para las cortesías, por favor, y que nos vemos en la tarde, dice atentamente la vampiresa. Saludos, de la rudeza. Saludos, vampiresa. ¿Ya le abrirían el ataúd? Porque estaba atorada. Pues yo creo que ya me la está volando. Le quitaron la estaca ya. No, botamar. Y ya que andamos de saludos, dice Gabriel Ramírez, mis ídolos fueron Solitario, Ángel Blanco, Ciclón Veloz, Los Mendoza, Huracán Ramírez. Los que me caían como patada de mula, los gemelos Diablo. Yo creo que el señor es técnico. Saludos a todo el equipo. Gracias, gracias, qué amable. Además de José Luis Rosas Baltasar, que fue uno de los que estuvo aquí esperándolos aquí afuera, manda saludos. Buenas tardes, ya estoy a la escucha del programa. Saludo para todos los invitados y a todos los radioescuchas. Pues un saludo para Jorge Luis. No, oye, gracias, gracias. Y un saludo también para Alan de la Muerte, que nos está escuchando precisamente en su casa y con su papá, que acaba de llegar de los Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Además, el sopilote Vengador Flores dice, ya estoy aquí saludándolos. A Gerardo Sandoval, por su cumpleaños, felicidades. Botamán, cántale las mañanitas, sí, porfa. No, saludos, no, no, a los invitados, verdaderos luchadores, dignos de portar esos nombres. Gracias, gracias, qué amables, gracias. Pues, saludos, al rato te doy tu felicitación personalmente. No, lo de cantar, no, mi hermano, ya es andar bien enfiestado, entonces mejor así hay que dejarlo, mejor hay que hablar de lo que nos acontece precisamente con nuestros invitados, sí, que es este evento magno. Sí, no, la verdad que yo quería hacer hincapié de esta magna función porque va a haber luz y sonido. Así es, pantalla, luz, creo que... Va a haber luz y sonido, va a haber pantalla, va a haber humo, va a haber pirotecnia. Y va a haber edecanes. Órale, la verdad que esto se me fue en la publicidad poner yo eso. Pues se te escapan algunas cosas, mi claro. Papo, mi Botamán. Se te escapan algunas cositas, pero sí quiero que sepa la gente que va a ser un espectáculo de primera clase, como lo que la gente se merece, la gente que acude allá a la Arena Jalisco, que es una arena también de prestigio y gente conocedora de lucha libre. Pues le queremos dar otro giro, ahora sí que a la Arena Jalisco, y digo, llevamos pantalla, llevamos luz y sonido, humo, pirotecnia y edecanes. Y como dices tú, perdón, profe, carteles diferentes, no ver siempre lo mismo, ¿no? Combinaciones diferentes, es lo importante, la gente está aburrida de ver siempre lo mismo. Sí, no, pues lo mismo con lo mismo, pues y para que un chavo agarre prestigio, pues le tiene que ganar un grande, le tiene que ganar un Ángel Blanco, o un Cien Caras, o un Solitario, ¿no? Entonces, pues si los enfrentan chavo con chavo, pues sí llega a aburrir porque se ocupa, sí, la experiencia, claro. para que ese novato pues salga adelante, ¿no? Porque si pones novato con novato, pues ahí se ve la ahora sí que la fruta bien, bien verde, ¿no? Entonces ocupas de una persona que sepa, ¿me entiendes? Que sepa, que sea una persona guía, ¿sí? Para que el otro elemento pueda sobresalir, ¿no? Porque, como te repito, si lo pones novato con novato, pues, ¿qué vas a ir a ver ahí? ¿Va? Entonces, aquí en este magno cartel, yo traigo aquí de todo, va a haber lucha libre a ras de lona, va a haber lances, va a haber golpeo efectivo, como casi ya no se ve en ninguna arena. Exactamente. Yo quiero retirar que aquí en la Arena Jalisco todo el mundo va y todo el mundo se pega ahí, ¿eh? Todo el mundo desde la primera hasta la estrella se pegan y se sangran. Y la gente se da cuenta, ¿me entiendes? Y se sangran, o sea... Es la entrega total que te digo, Paco, que debe de tener un luchador profesional y que ama este deporte, ¿no? Entonces, sí le quiero decir a toda la gente que acuda a la Arena Jalisco, la verdad que es un magno evento para que vuelvan a ver otra vez al Radio de Jalisco, ahora sí que en la Arena Jalisco, pues va a pasar algún tepiecito más porque fue un gran esfuerzo que hicimos para formar este cartel y para poder traer al Rayo de Jalisco, ¿eh? Porque pues no es fácil ahora sí que contratar al Rayo de Jalisco y con nosotros tuvo la amabilidad de aceptar esta invitación a esta empresa que estamos haciendo, que se llama Golden Tirado, que lo representamos mi cuñado y un servidor. La verdad que pues queremos darle otra visión a la Arena Jalisco para que vean que nomás lo que ocupaba eran unos pequeños ajustes, unos pequeños arreglos ahí, unos pequeños cambios sin caras y también funciona de maravilla, ¿eh? También funciona de maravilla. Yo la verdad que yo espero un lleno total y a lo mejor ando dejando gente afuera, ¿eh? Es lo que primero Dios yo esté contemplado por el trabajo que hemos hecho, por gracias a Ana y a todos los colaboradores aquí de la radio y todo eso, la verdad que me abrieron mucho las puertas, estoy muy agradecido con ustedes y pues los esperamos ahí a las 7 en punto, ahí en Gómez Farías y las 56, ahí en la Arena Jalisco, la verdad que va a estar de agasajo, lleguen temprano para que se, para que, sí, ya para que se acomoden ahí bonito, paisano, va, compadre, para que estén ahí sin prisas y todo. Ahí va a estar todo de primera clase, va a haber seguridad, vamos a tener seguridad, o sea, todo es familiar el ambiente, ¿verdad? Todo bajo control. Familiar, si otras veces han oído groserías de más, en esta empresa se va a quitar un poco eso. No. Sí, por los niños. No, un poquito de. Es lo que le da salvo al caldo. Bueno, más que nada, a veces de los luchadores hacia el público, ¿no? Pero el público no se va a venir. El público es el que manda. Ahora solista la jefa y. Ya pusiste las reglas. No, ella es 100% rayo, te digo. Te lo dije hace. Ya te aventó esa. ¿La ves, Ana? Hoy no entras. Creo que hoy no entra la Jalisco, el profe. No, hace 8 días te lo dije. Como todo, la gente sabe, el público puede decir lo que quiera, ¿no? Claro. No hay limitaciones. Pero también es importante recalcar que pues el hecho de que paguen un boleto no les da derecho que avisen cosas. O agredir al luchador, ¿no? Porque, bueno, es parte del trabajo. La gente va. Pero si la gente puede decir lo que. Música de viento. Lo que quieran. Nosotros quieran, el aplauso para Rodos. Para eso pagan el boleto, pero yo me refiero de luchador hacia el público. Exactamente. Yo en esta empresa voy a cuidar mucho este tema de que no le recuerden a la mamá así tan fuerte, ¿me entiendes? O sea, cosas así que puedes hacerla enojar con tu trabajo luchístico. Porque pues alguien que le raye su, ahora sí que su mamá, pues cualquier ser humano se calienta de volada, ¿no? Claro, ¿no? Que calienten a la gente con su trabajo luchístico, con su desempeño de rudos, así es. Y así es como lo van a ver esta noche, ¿no? O sea, no va a haber tanta ofensa hacia el público, el público lo que quiera decir, para eso estamos nosotros, para servirlos. Para eso, digan la gente, lo que quieran, para eso es una terapia, de la lucha libre y está muy completo porque digo, van edecanes para los señores que se echen un taco de ojo. Yo me voy con los edecanes. Van. Tú ve. Traemos luchadores también con físico y todo, pues para las señoras y todo, entonces traigo los minis. Así es, paisano. Para la gente, sí, no, pues ahí está mi compadre, ¿no? 100 caras. Traemos a los minis estrellas, la Parquita y Mini Platinito para Con Imperial y Mini Abis Negro. Eso es para abarcar a los chiquitines, ¿no? A los niños que ya ves que les gusta, claro, los mini estrellas. Y entonces yo pienso que es un programa muy completo, sí, desde, digo, las dos luchas primeras va a lo mejor de la Arena Jalisco. Ya de ahí pues sigue la tercera, la semifinal también viene Huracán Ramírez, Pepe Aguayo, Águila Guerrera, Para Engendro Junior, Fuego Negro y Tóxico, la verdad que excelente, cartel. Es una semifinal de super lujo y pues no se diga la estrella, ¿no? O sea, su mismo bote que le pusimos de Guerra de Leyendas. O sea, pues es que viene pura leyenda sí, de la lucha libre. Yo le llamaría a los hijos pródigos, regresan a casa. La verdad que sí, mi Paco. También creo que sí. Y pues quiero decirle que en este cartel de la lucha estrella va puro luchador jalisciense, claro, 100%. Claro. Entonces ahí también vamos a demostrarle del lado de la rudeza que también hay conocimientos de lucha y hay conocimientos de todo tipo. Para que vea la gente que, o sea, no va a ir a la gente nomás a ir a ver golpes, no. Vamos a luchar, vamos a golpearnos como es debido, como a la gente le gusta. La lucha, ¿sí?, recia. La lucha recia, ¿me entiendes? O sea, va a haber, en la estrella yo les aseguro que va a haber de todo, la gente va a salir contentísima, ¿verdad? Porque, como tú dices, hasta sangre por ahí puede haber. Bueno, más espero no ser uno de los que se quede afuera, porque el Sol y Volteo dijo, a lo mejor se queda gente afuera. Paquito, mi madre. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial porque tenemos muchas preguntas y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Seremos el primer gobierno del país que pague el transporte público a todos los estudiantes. Promesa rota. No solo no cumple con los estudiantes, sino que aumenta el precio del camión. ¿Y tú, le sigues creyendo al PRI? Nosotros tampoco. Pan Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Un saludo de parte de la mafia tóxica, en especial del maléfico, para todos los radioescuchas. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes y bueno, estamos hablando precisamente de esta cartelera maravillosa que tenemos en la Arena Jalisco, que por primera vez se presenta Guerra de Leyendas. Y bueno, ya lo sabe usted, boletos están en este momento en taquillas, donde ya nos decía el Hijo del Solitario, primera fila está agotado, segunda fila también, así es que, bueno, pues tenemos general, tenemos gradas, así es que para que la gente vaya en este momento a la Arena Jalisco, está abierta la taquilla para que compre su boleto. Hemos hablado de los que van a estar, pero alguien que va a estar también en esta lucha es precisamente Águila Guerrera, que trae un pique ahí tremendo con Tóxico, que hace 8 días estuvimos en la Arena Jalisco, y hablando de lucha recia, lucha seca, lucha con sangre, pues hace 8 días lo vivimos, Paquito. Así es, vaya, vaya lucha la que estuvimos viendo, la gente estaba metidísima, precisamente, y una Águila Guerrera que responde de alguna manera a las agresiones. Y bueno, pues vamos a escucharla, claro, ¿no, Paquito? Dale, jefa. Con Águila Guerrera, donde estamos viendo los estragos, obviamente, de esta función, donde hubo sangre, Águila. Pues sí, ya lo vieron ustedes aquí. Yo bien lo comenté en la mañana o en la tarde, perdón, no me recuerdo muy bien, con el golpe que me dieron. Que otra cosa es muy diferente estar aquí viendo las luchas. Ustedes lo vieron, me vieron la cabeza. Eso no se queda así. La rivalidad es fuerte y yo lo reitero y se lo comenté hoy por la tarde, de que no voy a acabar con Tóxico, lo van a ver ustedes y yo quiero esa máscara en mi trofeo. No, yo ya me he enfrentado con grandes luchadores, como es el Solitario, es el Ángel Blanco, con 100 caras, con muchos luchadores, le he cortado la cabellera a Carlos Plata, a muchos luchadores de nombre, pero Tóxico no va a la excepción y va después lo que viene siendo la religión también, porque fue el que me dio la cabeza, yo a nadie se lo perdono, no se lo tolero. Es a lo que iba, digo, tú tienes una rivalidad precisamente con Tóxico, pero parece ser que hoy Arlequín acaba de firmar también su sentencia. Pues más que nada lo vieron, tiene que recurrir a Pilmamas para que lo puedan detener, pero no puede, porque saben, yo como lo dije en la tarde, finalmente saben de qué está hecho Águila Guerrera, ese luchador completo, totalmente. En el bando rudo, en el bando técnico, simplemente soy un luchador completo, y yo vengo y lo demuestro, yo nomás soy de bla, bla, bla, vengo y lo demuestro arriba del ring, y como lo dije, yo vengo a entregar el alma, vengo a servir a mi público, porque el público paga un boleto y se merece un respeto y se merece un buen espectáculo. Además lo vimos, jefa, digo, tú eres testigo de que estamos escuchando cómo la gente corea el nombre de Águila, porque es un luchador, digo, la gente aquí sabe perfectamente, cuando era rudo, se ganaba el odio, pero ahora se gana la confianza estando apoyando al Carrillo, desgraciadamente, pero él es un gran luchador. Señor, felicidades. No, muchísimas gracias, y como lo digo, como dice Paco, y lo reitero en la tarde, para ser un buen técnico hay que ser un buen rudo, pero independientemente de eso hay que tener una buena preparación, un buen cimiento, un buen trabajo en el gimnasio, y más que nada, no intimidarse ante nadie, ante nada, sean de nombre, no sean de nombre, todo luchador valemos, y tenemos un nombre, el nombre lo forjamos nosotros, el nombre no lucha, señores, el que lucha es la persona, el que entrega el alma es la persona, no el nombre. Por lo pronto, el próximo domingo, aquí, la Arena Jalisco, una cita también. Claro, los invitamos para el 16 de marzo y ya, ya lo vieron, la gente bonita que vino hoy a presenciar esta función lo vieron, y van a esperar más de Águila Guerrera, porque esto, se los juro, no voy a descansar hasta destapar a Tóxico, no sé hasta dónde llegue, pero finalmente yo voy a hacer lo más posible, y voy a entregarme aquí a la gente bonita de la Arena Jalisco, y lo reitero, esto no se va a quedar así, si ahora pasó esto, imagínense que va a pasar para el 16 de marzo. Bueno, ahora sí que te invites a la gente, porque vaya lo que vimos ahorita esta lucha, Anita, imagínate lo que espera precisamente para el próximo domingo 16. Claro, claro está. Aquí los invitamos en la Arena Jalisco Gómez Farías y la 56 a las 7 de la tarde para que vean este gran cartel el 16 de marzo. Y y créanme, no se van a arrepentir de pagar su boleto. Es un boleto bien pagado y bien trabajado, porque yo no vengo por dinero, yo vengo por que me respeten, respeten mi nombre, y vengo por mi nombre, porque mi nombre me ha costado forjarlo, lucharlo, y me ha costado sudor, lágrimas y sangre, todo me ha costado, y creo que me he ganado un lugar y la gente vuelta me ha puesto en ese lugar. Entonces yo, por respeto a esa gente, y creo que la gente lo que pide eso, y la gente, y a lo que el público pida, eso para servirle, señores. Ángela, pues muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, y de verdad felicidades, porque luchadores como tú hacen que la gente esté presente en las arenas. Muchísimas gracias, y un saludo a todos los radioescuchas del canal 58. Dale, y los invitamos el 16 de marzo para que no se pierdan estas grandes rivalidades. No nomás hablo de la mía, hablo de todo el cartel bonito, de todas las rivalidades, pero en especial, ahora ya, ya se metió con fuego este tóxico, y ahora no sé cómo se va a hacer, cómo va a salir quemado, yo creo. Está pues interesante, ¿no? Lo que dice este muchacho. Vamos a ver qué sucede con el, en el duelo con Tóxico, ¿no? Y por eso mismo lo mencionábamos, porque hace 8 días se encendió aún más esa rivalidad y hoy lo tenemos solitario en esta cartelera. Sí, no, la verdad que pues en todo está pensado este programa. Uh-huh. Agarramos, digo, lo mejor de la Jalisco también para el deleite de todos los aficionados. Y sí, pues aquí hay un pique con Águila Guerrera, Tóxico. Y pues aquí en la lucha estrella pues hay más, ¿verdad? Pues yo traigo el pique con el Rayo de Jalisco, también 100 caras. Con Rayman, ¿no? Tú con Rayman. Con Rayman. Con los dos. Mi compadre y yo. O sea, traemos para darles. Cuando nos presentamos los compadres del diablo y acompañados ahora de 100 caras, la verdad que, digo, pues venimos, me siento yo súper fuerte. O sea, si ya nomás con la sola presencia de mi compadre, pero ahora imagínate, tengo reforzado con 100 caras junior. O sea, tenemos uno de tonelaje para que se nivelen los dos bandos. Y la verdad que está muy completo, y pues yo le hago otra vez la cordial invitación a la gente, que lo esperamos en la arena Jalisco, 56 y Gómez Farías. Y ahí los esperamos a las 7 de la noche. Arrancamos, les repito, va a haber luz y sonido, pirotecnia y adecanes. Pues lo que nunca habían visto ahí en la arena Jalisco, ahora lo van a ir a ver para deleite de toda la gente bonita que acuda a esta bella arena. Uh-huh. La verdad que pues no me queda más que agradecerles a ustedes su espacio que nos han brindado, su apoyo que me han brindado con este programa, con este cartel, y pues que aquí vamos a estar molestándolos cada mes, vamos a estar aquí delatosos comentando nuevos carteles que vamos a traer, y todos van a ser carteles monstruos, todo el cartel que traiga el Hijo del Solitario va a ser cartel monstruo, pura gente conocida, pura gente de nombre, pura gente que se viene a rajar el alma. Más que nada. No es molestia, ¿verdad? No, al contrario, esas molestias queremos seguido. Exacto. Oye, no, gracias. Rápidamente, el público está preguntando que si te retiras, Ángel Blanco, que por ahí escucharon que te ibas a retirar. ¿Me retiro de dónde? De aquí, del canal 56. Ahorita un ratito. No, pero sigue. Un ratito. No, pues sabe, esa persona, sabe que a lo mejor está pensando en otra persona, ¿no? Porque, pues mira, yo estoy más puesto, y nada más para hacer el comentario, que tantos años tiene el Rayo que no viene a la arena Jalisco, y junto con Rayman, y mira, se une al Carrillo, pero les vamos a dar la bienvenida. Así es. Les vamos a dar la bienvenida, los compadres del diablo, 100 caras, les vamos a dar una buena recordada. Honestamente digo, son muy buenos luchadores. El Rayo, buen luchador, pero pues les vamos a dar la bienvenida. Así es. Les vamos a dar la bienvenida, ahora sí que como dijo mi compadre, va a haber pirotecnia. No sé si se esté refiriendo a la reza que les vamos a dar, A la reza que les vamos a dar, porque ahora más que nada, pues Rayman, no sé qué. Pues, ya lo tiene bien aplacado mi paisano, yo lo tengo bien aplacado, mi compadre, pues ni se diga. Con el rayo se ha dado sus buenos, sí. Entonces no sé, o sea, va a estar, o sea, mira, ya quiero estar ahí, ya quiero que yo sean también, ya quiero estar en la mesa. Sí, no, la verdad que yo le digo a toda la afición que vaya a la arena Jalisco que va a ser un espectáculo de primera clase, se los garantiza el Hijo del Solitario y toda la gente que viene acompañándolo. La verdad que toda esta gente está escogida, especialmente por el Hijo del Solitario, que es pura gente que viene a entregar su alma arriba de un cuadrilátero. Y la verdad que la lucha estrella semifinal, la tercera, todas van a estar de maravilla, no se las pierdan. Como les repito, va a haber decanas, luz y sonido, pirotecnia, y la verdad que va a haber pantalla, vamos a darle un giro bonito para que es lo que, más bien es lo que se merece la gente que acude ahí a la Arena Jalisco, ¿no? Entonces los esperamos ahí, en la Arena Jalisco, no falten. Muy bien, y rápidamente dice aquí, saludos a todo el equipo del mejor programa de lucha libre del mundo, y nos vemos en la Arena Jalisco de parte de Ramón González. Un abrazo, saludos, Ramón, y también acá Armando González de Tlaquepaque dice un saludo a todos los invitados y a mi hijo Santiago y Nicole, me anotan para boletos, y dice que también saludos al equipo de Super Libre. Armando, ya estás participando también para los boletos, ¿no? Sí, pues algo más que quiere decir, hijo del solitario, desgraciadamente ustedes tienen que retirar. Sí, yo tengo que ir ahorita ya a la arena para estar ahí pendiente de todo lo que afinar detalles. Sí, afinar detalles y más que nada pues agradecerles su espacio que nos brindan y pues reiterarle la invitación a la gente, los esperamos ahí, arrancamos a las 7 en punto. Y las puertas van a estar abiertas desde las 6 de la tarde para que la gente llegue con comodidad y a ese, ¿no? Escoja su lugar y todo donde prefiere ver la lucha. Y pues ahí no me queda más que agradecerles a ustedes también y ahí los esperamos a la gente bonita que acuda a la Arena Jalisco. Gracias. Ángel Blanco, perdón. No. Sí, mira, ahí los esperamos. Los esperamos en este cartel de lujo que tiene años Guadalajara, que no se presenta un cartel de esta magnitud. Así es que pues he oído mucho a mí lo que es en el Face. Me han contactado que mucha gente va a ir. Ahora sí que esperamos un lleno total, celebrando creo la Arena Jalisco 40 años. Pues mira, con un cartel de lujo desde la primera hasta la estrella. ¿Sí? Y ahí los esperamos. Ahí los esperamos. A ver, ¿sí podemos entrar? Dijo la gente bonita, tú no vas, Botamán. Bueno, Paquito, ¿qué? Paquito, nomás a ver dónde dejas al Botamán, porque pues está el rico. Y no va a estar ruso. Ahí lo quieres ir por la calzada y ahí se va hasta Revolución. Ahí te esperamos, y ahí te espero en la Arena Jalisco. Simplemente porque apoyo al Toro Blanco Rus, dice que soy técnico. Estamos hablando de buenos luchadores, Botamán, por favor. Independientes de las personas que están. Y de buenos luchadores. Claro. Calidad, campeones mundiales, por favor. Sí, aquí hay puro campeón. No, yo sé. Mi compadre es campeón, yo soy campeón de peso completo junior, mi compadre es de ¿qué? Welter. Sí, por cierto, la otra vez lo llevaste a la rueda de prensa, hoy no lo trajiste. ¿Qué? Ahora no lo traje. La gente de Super Libre no lo quiere traer. En la noche van a salir a brillar ahí los cinturones que tienen los rudos para el deleite de toda la afición. Oye, una pregunta a tu hijo, rápidamente, a ver, ¿qué sientes ver ahí a tu papá arriba del ring? Ya tienes rato tú presentándote con él, ¿qué es tu impresión? No, pues, mucho gusto de... Me gusta, pues, a mí me encanta, la amo, es mi vida, la lucha libre, como yo de grande, yo quiero ser luchadora, quiero seguir los pasos de mi papá y de mi abuelo. ¿Qué te da por entrar ya al ring ahorita? Pues sí. Ya. No, justo, de hecho, Mejado va a subir con nosotros a engalanar. Sí, pues sube cada blanco. Engalanar esta lucha estrella. Uh-huh. Sí, no, pues viene haciendo cuarteta con los compadres del diablo y 100 caras. No, pues siempre lo vemos arriba del ring cuando. Qué vamos. Bueno que viene con los rudos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si fuera técnico? ¿Verdad? Él sí sabe. ¿Verdad? ¿Y dónde estás entrenando ahorita? En mi casa tiene mi papá. Está poniendo clases de olímpica, y ahí entro. Entreno. Muy también bien. Entro a la clase. Pues felicidades, ¿eh? Muy bien. A seguir adelante con la dinastía. No, esperemos algún día ver su debut, claro, ¿no? Sí. Bueno, y también así en caras que prácticamente ya nos debías esta visita, mi hermano. Te lo agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí. No, al contrario, Paco. Al contrario, gracias por la invitación. Y pues, como te lo había prometido, aquí estamos. Pues reiterando la invitación a toda la gente aquí de Guadalajara a esta función monstruo como es el solitario, porque son los que se van a estar presentando, primero Dios. Y pues reiterar también que terminando la función se pueden tomar la foto con cualquiera de nosotros, que va a haber de todo, que van a salir con un buen sabor de boca, que cada peso que paguen por su boleto lo vamos a esquitar arriba del ring, porque todos somos 100% profesionales. Y como dice solitario, salimos a entregarnos al público, salimos a luchar, salimos a trabajar, salimos a desquitar cada peso del boleto que paga la gente. No nomás venimos a pararnos arriba de un ring. Uh-huh. y estar viendo a la gente, ¿no? Venimos a trabajar y venimos a hacer lo que la gente ve en la televisión, como nos ha visto. Exactamente, así lo va a ver la gente. Además, mañana lunes es día de asueto, jefa. Claro. No trabajas. Exactamente. Jefa. Por eso estaremos en la Jalisco. Muy bien, entonces termina con hablando luchísticamente con Apolo y con este vampiro, con el vampiro también, ¿eh? Pues sí, sí, también con el vampiro, que pues la verdad fue una lucha ahí que me robaron mi campeonato. Digo mi campeonato porque yo ya tenía 2 años. Sí. Ya había hecho defensa con Mosquet Fly, con Máscara Sagrada, con Pirata Morgan, y el que yo se le había quitado fue al Headhunter, ¿se dan cuenta? Uh-huh. Y también dos también que hice con Psycho Clone, también 2 defensas. Y pues bueno, esta lucha con el vampiro fue un robo, la gente se dio cuenta, pero bueno, ni modo, ¿no? Arriero somos, en el camino andamos y pues en cualquier rato ese campeonato regresa aquí. Cuando vayas a Puerto Rico yo te apoyo, pues, así mi hermano, es. Para cargar. Ah, yo dije, yo puedo ir a acompañarlo y traer la noticia. No, claro que sí, también voy tras el campeonato de Apolo y pues bueno, así es, hasta Puerto Rico, hasta allá voy a quitar ese campeonato a Apolo, para traerlo aquí a México, para que... Oye, y una pregunta igual, sabemos que el viernes es el homenaje a 2 leyendas, estará homenajeado 100 caras, por lo general siempre va la gente cercana a los homenajeados, ¿tú estarás presente también acompañándolo? Desgraciadamente voy a andar trabajando, pero pues, bueno, me da gusto que la empresa haga estos homenajes en vida, ¿no? Porque es muy importante también que se los hagan, porque pues después ya no se acuerdan de ellos, ¿no? Tantas luchas, tantas cosas que dieron su vida ahí en la empresa, pues creo que es muy importante, ¿no? Que hagan estos homenajes, y pues agradecido con la empresa por eso que va a hacer con mi padre. Desgraciadamente no voy a estar, pero bueno, donde quiera que esté voy a estar ahí apoyándolo y pues viendo la función, ¿no? Estar siendo los acontecimientos de esa función. Orgulloso, sí, en cara, ¿no? Así de que es. Al menos la leyenda obviamente siga dando de qué hablar y con la calidad que conocemos de los capos, ¿no? Bueno, dice aquí Pedro Rosete Jiménez, se comunica y dice, saludos a los invitados de lujo. Oigan, ¿por qué cerrarán la arena Roberto Paz? Saludos al equipo de Super Libre. No, que yo sepa, no, la cierran cuando se acaba cuando la función. Cuando se termina, sí. Pero, y las funciones son los sábados a partir de las 7 de la noche, ¿no? Ah, claro que sí. Ok, pues vamos a una pausa comercial y tenemos cuenta solitario. Mucha suerte esta noche. No, gracias a ustedes por su amabilidad y el espacio que nos brindan. Gracias, qué amables. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hoy, gracias a ti, tenemos una mayor participación ciudadana y la estabilidad democrática que necesitamos. Compartimos un documento que nos identifica como mexicanos y que nos da voz como ciudadanos. Juntos, hemos creado alternativas para poder elegir la que más nos convenza, respetando las diferentes formas de ser y de pensar. Han pasado 23 años y estamos evolucionando hacia una nueva institución para seguir construyendo juntos el rumbo de nuestro México. IFE. Una llamada puede cambiar tu día, tu vida y acelerar tu corazón. Por eso, sigue el llamado Chiva. Es hora de que juegue la afición. Asiste al Chivas contra León el domingo 16 de marzo a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio e Islas Chivas. Siempre sigo a mi rebaño. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. A Betsa le gustaría ser maestra de grande. A Pau le gustan mucho las matemáticas. Porque compartimos tu amor de mamá, creamos el seguro de vida para jefas de familia. Para que en caso de faltar, tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser. El seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. a toda la gente de Super Libre, Canal 58, les manda un saludo, el último de sus amigos, el Sagrado. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el Satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión sí quiero hacer énfasis en una cosa, en todos los jóvenes que quieren aprender lucha, no quieren pasar por el proceso amateur, quieren ir directo al ring. Todas las grandes figuras de lucha libre, llámese El Santo, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco Señor, Mil Máscaras, Canek, El Solitario, Aníbal, Doctor Wagner Señor, Ángel Blanco, Perro Aguayo Señor, Dos Caras, Sangre Chicana, Atlantis, Místico o ahora Sin Cara, todos ellos han pasado por el proceso amateur, porque es la base de la lucha libre, es la que te hace, la que te forja el físico y las cualidades que te da precisamente el aprendizaje de la lucha para poder correr mundo y saber defenderte, porque nunca sabes dónde va a saltar la liebre. Y como decía el Diablo Velasco, siempre tienes que estar preparado para dejar en alto el nombre de tu escuela, el nombre de tu maestro, el nombre de México, sobre todo en ese sentido, cuando sales a correr mundo, porque siempre va a haber alguien que te quiere humillar, y cuando tú sabes meter las manos, te sabes defender, eso va a hablar muy bien de ti y sobre todo de la lucha libre. Todos ellos, estas grandes figuras, estos grandes hilos de la lucha libre que acabo de mencionar, pasaron por este proceso que es la base de la lucha. La lucha libre merece respeto y el público quiere ver el llaveo y contra llaveo, cosa que ya no se da. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Super Libre. El número uno. Daniel López, el Satánico. Amigos de Super Libre, bueno, pues regresamos aquí después de tener estos grandes invitados a Solitario, a Sin Caras, a Ángel Blanco, muchísimas gracias. Y bueno, pues reiterar la invitación para que en punto de las 7 de la noche nos veamos todos allá en la Arena Jalisco, que está ubicada en la calle 56, esquina con Gómez Farías. A partir de las 7 de la noche, ya sabe usted, un cañonazo luchístico, guerra de leyendas. El Rey de Jalisco Junior, Rayman y Al Carrillo, que se enfrentarán al Solitario, Ángel Blanco Junior y Cien Caras Junior. Una lucha por demás interesante y sobre todo, bueno, pues interesante ver al Rey de Jalisco Junior ahí en la Arena Jalisco. Así es, ya lo habíamos comentado, habíamos hablado precisamente con estos gladiadores y vamos a ver qué es lo que resulta más tarde, que por supuesto ahí estaremos presente y agradecemos al Hijo del Solitario, a Cien Caras Junior y por supuesto al Ángel Blanco Junior, que se dieron cita a acompañarnos en una hora, ¿no?, de programa, y que lamentablemente, bueno, no pudieron quedarse porque hay que ir a la arena a afinar detalles, como bien lo dijo el Hijo del Solitario. Pero eso no termina aquí, no porque nuestros invitados se hayan tenido que retirar, esto termina, al contrario, seguimos llevándoles a todos ustedes noticias, información calientita de todo lo que está sucediendo precisamente pues en el mundo de la lucha libre. Y algo que sucedió fue precisamente el viernes, ¿no? Un viernes donde se lleva a cabo la segunda etapa del torneo de parejas increíbles, donde, profe, volviste a decir quién ganaba. Claro, bueno, me llama mucho la atención ver sobre todo esos relevos, se trata de relevos increíbles y sobre todo, bueno, pues de los relevos que tienen gran rivalidad y que pues de alguna manera tratan de buscar un pasaje para que a nivel profesional, bueno, pues se pueden llevar bastante bien y sobre todo llegar a la cúspide, como pues lo han sido, imagínate, Sombra y Volador, y como lo ha sido también Último Guerrero junto a Atlantis. Y bueno, pues también el pique de moda ahorita es entre Rey Escorpión y Máximo, que bueno, pues que son los primeros finalistas que se enfrentarán el próximo viernes en homenaje a dos leyendas que se enfrentarán, bueno, pues a los últimos ganadores de la segunda etapa, que fueron Atlantis y Euforia. Así es, exactamente, y bueno, ya lo que mencionas tú, esta segunda etapa dio como ganadores Atlantis Euforia, y el próximo viernes 21 de marzo, pues obviamente los estaremos viendo en esa, pues, gran final, donde ya tenemos la cartelera también completa para el próximo 21 de marzo, donde no sé cómo veas tú, Paquito, este duelo entre Euforia y Atlantis contra Rey Escorpión y Máximo. Fíjate que ahora sí que la gente va a poder darse cuenta, porque Atlantis, bueno, pues va contra, pues ahora sí que la tradición de Atlantis acompañado de Euforia, pues tiene que vencer precisamente ante el Rey Escorpión y Máximo. Ahí va a estar un poco descuadrado, pero yo pienso que Atlantis, como tiene la experiencia, él es el que va a tener la ventaja de alguna manera por tener al gigante Euforia también de su lado, ya que, como lo dijimos desde hace rato, ¿no? Este Rey Escorpión y Máximo no tienen, pues, más que rivalidad. Ellos han visto precisamente con mucho odio, tienen que sacar el profesionalismo, pero vaya que vaya a causar este duelo. Ahora sí que esperemos que vaya a salir librado precisamente bien el bando rudo, digo, de alguna manera por parte del Rey Escorpión y también de Máximo, ¿no? Sí, vamos a ver qué es lo que resulta el próximo viernes 21 de marzo, donde el profe ya tiene la cartelera completa. Después de escucharla, pues me gustaría saber su opinión, si les gusta o no les gusta esta cartelera. Y bueno, ya hablaremos también de lo que se está diciendo acerca de ella, ¿no, profe? Así es, y bueno, en donde estaremos viendo unas rivalidades que están así como que a la orden del día, en donde, bueno, pues para arrancar el programa tenemos una lucha bastante interesante, en donde se enfrenta Super Porky, Titán, Stuka, que se enfrentarán a Terrible, Rey Bucanero y Vangelis. Una cartelera en donde empiezan con una lucha estrella, oye, imagínate nada más. En la segunda lucha, bueno, pues tenemos a Volador Junior, La Sombra y Thunder. Esta lucha que también llama mucho la atención, puesto que es la segunda vez que hacen mancuerna a estos luchadores después de aquella pues lucha de donde perdió la máscara Volador y La Sombra. Hoy vuelven a ser nuevamente pareja por segunda ocasión. Ya se presentaron hace, ¿qué?, el viernes pasado. El viernes pasado se presentaron en la Arena México, y bueno, pues ahí hubo como que algunos malentendidos de parte de Volador y La Sombra. Vamos a ver en qué acaba todo esto, si Volador Junior regresa al bando rudo, al mejor bando, pero no sabemos qué es lo que pase. Es muy llamativo esto. Bueno, pues todos estos se enfrentarán a Negro Casas, a Mephisto y Hefesto. Además, pues la gran final del torneo increíble de parejas, en donde en este año 2014, pues le toca el turno a Atlantis hacer la pareja increíble junto a Euforia, que se enfrentarán a Máximo y Rey Escorpión. Además de, bueno, que la lucha de cabellera contra cabellera, en donde se enfrentarán Marcela en contra de Dalis. Y en una lucha semifinal, que creo que aquí hubo un cambio de semifinal, la semifinal será la de Volador, La Sombra y Thunder. Creo, algo así tengo entendido, se enfrentarán Místico, Máscara Dorada y Valiente en contra de Último Guerrero, Niebla Roja y Gran Guerrero. Oye, profe, ¿y aquí que Volador quiere una lucha de cabellera? Volador con sombra, máscara contra cabellera. Así es. No la aceptaron, pero de alguna manera este viernes, pues van a, lo que estamos comentando, que van a volver a hacer nuevamente pareja. Pues pareja. Entre comillas, van a compartir esquina, por así decirlo, en el bando de los técnicos acompañados con Thunder. Y bueno, pues para la lucha estelar, la lucha en donde estos grandes gladiadores, bueno, ¿qué digo grandes? Solo uno es grande, que es el 1000% guapo, Shocker, que nunca... ¡Y rudo! Que nunca ha perdido la cabellera, se enfrentará a Rush, otro también que no ha perdido la cabellera. Entonces vamos a ver quién es el que sale pelón ese día, viernes 21 de marzo. Pero te fijas que a Botamán ya se le va la onda, ya la tercera edad ya no le alcanza. Nomás dijiste, o sea, nomás uno, el guapo y divino y rudo. ¿No se dio cuenta que hablaban de precisamente de Rush? Exactamente, pero bueno, ahí está esta cartelera, una cartelera donde, pues, para mi gusto es buena, bueno, porque es homenaje a dos leyendas, pero yo sí me hacen falta por ahí un luchador como es Blue Panther, que yo esperaba que pudiera estar, no está en esta cartelera, y bueno, creo que para mí es el gran, pues ahora sí, ausente, ¿no? Oye, y bueno, pues cabe resaltar que el próximo martes, aquí en Guadalajara, martes de Glamour, hacen su última parada estos dos luchadores, en donde pues se verán las caras ya antes de llegar a este gran combate del próximo viernes en homenaje a dos leyendas. Hacen su última parada, lo que es Rush, acompañado de Marco Corleone, se enfrentará a Shocker y el Terrible. Y bueno, pues el martes pasado se dieron con todo. Se dieron con todo, en donde pues pidieron revancha de estos luchadores, y como les digo, hacen su última parada ya para verlos el próximo viernes en homenaje a dos leyendas, que de verdad, si usted tiene la oportunidad de asistir a la Arena Coliseo de Guadalajara, asista, por favor, porque esta lucha sí que vale la pena verlos, porque se están dando con todo. Así es, y bueno, también, perdón, Paquito, ¿ibas a comentar algo referente a eso? No, simplemente eso, Anita, de que pues ahora sí se le está dando la oportunidad a las mujeres, porque habíamos dicho cuántos homenajes faltan para que atiendan precisamente a lo que las damas están haciendo. Exactamente, y hay que recordar que el próximo martes, ya que el profe también tocó este tema, bueno, decirles que el próximo martes también aquí en Guadalajara llevaremos a cabo una lucha, más bien podremos ver una lucha de campeonato, que es precisamente el Campeonato Nacional Femenil que ostenta Estrellita y que estará enfrentando precisamente a Dalis, que el martes pues se volvieron a dar con todo, y lo hablábamos al inicio de la transmisión, Paquito, decíamos que cuidado con ellas, porque bien podría decir Dalis que podría llegar a un duelo de campeonato. Así lo hizo Dalis, y bueno, el próximo martes podremos ver este duelo campeonil, donde Dalis y Estrellita se estarán enfrentando, y pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque Dalis no se ha podido coronar como campeona mundial. Yo le veo grandes, grandes expectativas para que pueda quedarse con el campeonato nacional, ¿eh? Estrellita, sí, sí, sí. No la veo por mucho mejor que Dalis. Creo que están en un duelo parejo, pero donde sale más la capacidad luchística de Dalis. Así es. Entonces, creo, yo sí puedo decir, digo, ahorita lo digo abiertamente que no está Botamán, pero abiertamente lo digo, luchísticamente hablando y en todos los sentidos, Dalis es mucho mejor que Estrellita. No, y lo vimos, Anita, digo, desgraciadamente Botamán, pues bueno, siempre pica con otra cresta. Y bueno, de alguna manera, Estrellita, digo, pues, para martes aquí sí está bien, porque el público no le presta atención a lo que es la lucha libre. Y lo que ella hace, digo, la verdad yo no estoy enojado ni estoy molesto en lo que haga, pero cuando ya no lucha así, porque no, prácticamente mira, pierde el espectáculo. Voy a lo mismo que se los dije yo en aquella narración, Paquito, y lo reitero, ¿no? Como hombres obviamente van y le aplauden y todo lo que hagan y van a decir que es la mejor y demás, pero la señora no sube a luchar, con todo respeto para ella, pero sinceramente sube a hacer cosas que no se deben de hacer, porque vamos a ver lucha libre. Y lo vuelvo a decir, se les van los ojos y le aplauden y para ustedes es la mejor. Pero si vamos a hablar de lucha libre, ¿qué ofrece la señora? No, ahí es en ese aspecto donde yo estoy de acuerdo con Ana. Pero por lo demás, pues qué bueno que la disfruten como la disfrutan así. Qué bueno que la estén programando nada más porque enseña. Pues qué bueno, pero se le hace espera después pues, otras pero cosas. Pero pues de ahí en más, digo, y lo vuelvo a reiterar, y sí me da mucho coraje que la señora solo suba eso y que después diga, es que hablan por envidia. No hablamos por envidia, porque así como se habla de un luchador que nada más sube a hacer o a presentar su cara bonita y que está, como le gritan algunas aficionadas, que por cierto les mando saludos al DF, que le gritan sabroso y demás, pues nada más sube a eso. Pero luchísticamente, ¿qué hacen, Paquito? Exactamente. Y tú vas a ver lucha libre, y lo vuelvo a reiterar, yo para ver hombres guapos y demás, no voy a ir a la lucha libre. No, pues voy a ir a otro lado, ¿no? Ya, pero aquí con él, yo me deleito con eso. Y el día que la jefa vaya, le voy a decir jefa, el día que vaya a la lucha y que vaya a ir a jefa, ¿qué tanto nos criticamos? Le voy a decir. Pero ahí está, grabado. Digo. Está grabado. Simple y sencillamente, no sé qué opinan ustedes, pero es la realidad, ¿no? Así como criticamos a los hombres que nada más suben con un buen físico y no hacen nada, pues es lo mismo con las mujeres. Y una Estrellita que sinceramente solo sube a enseñar. Pues, y no luchísticamente. Yo creo que nomás en Guadalajara, en México no tanto, ajá, ¿verdad? Me hiciste recordar un boom tremendo que fue el vampiro canadiense en los años 90, que levantó un boom increíble con las mujeres. Y bueno, le dio mucho auge a la lucha libre, pero de alguna manera él hace poco en una entrevista reconoció que él no es luchador. Claro. Que ya tiene maña y demás, pero que él no es luchador. Oye, antes de que se me olvide, mándenle un equipo del equipo Superlibre un fuerte abrazo y a Consuelitas, que nos está escuchando ahorita, que está poco delicado de salud. Mañana se va a internar en el Hospital Civil. Muchas ánimo, mi querido Consuelitas. Sí, eres un rudazo de peligro, entonces debes estar de primera. Si no, las zonas que van a hacer sin el Consuelas. No. Así es. Claro. Échale muchas ganas, mi querido Consuelitas. Pero no alburies, o sea, nomás levántale el ánimo. Me da miedo que ya no vaya a haber donas en la arena. Un abrazo para ti, que obviamente te recuperes y sabemos que saldrás adelante, porque pues todos los que vamos a la Arena Coliseo, los que vivimos también de este bonito deporte, también tenemos algo de luchador, ¿no? Y no lo rajamos. Sí. Oye, saludos a Oscar Martínez Mosqueda, está chido el programa, saludos a todos y anótenme para boletos de la Jalisco. De la Jalisco no tenemos, mi querido Oscar. Hace 8 días lo regalamos. Exactamente, y Gerardo Mosqueda Beltrán del Mercado del Mar, nos están escuchando ahí en el Mercado del Mar. Saludos para todos y saludos para boletos de la Coliseo. Así pues es. Ya ahí están los boletos de la Coliseo y pues bueno, vamos a tratar de dar en un momento más los ganadores para que alcancen a venir, ¿no, Botamán? No, y aparte él decía que le pone, si le ponemos por internet, si sale afortunado en una cortesía, es que lo pongamos por internet. Ah, claro que sí, mucho gusto. Y bueno, continuando también con estos temas, el viernes en la Arena México se llevó a cabo el torneo, la Copa Bobby Bonales que se entregó. Hay que recordar que a Blue Panther se le entregó a Negro Casas y Atlantis, y en este año se le dio a un luchador que creo yo lo merece, un luchador que ha hecho mucho también dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es de los grandes gladiadores a nivel mundial, que ha estado en como representante de TNA cuando vinieron también aquellos los Machingón, o cómo, recuérdame el nombre bien, cómo es, sí, ¿verdad? Sí, los Machingón. Sí, ¿verdad? Que estuvieron por acá, que ellos estuvieron ahí. El Grand Prix también, que estuvieron pues obviamente presente, donde tuvieron varios triunfos, ¿no? Junto a Rey Bucanero, junto a Volador, un Último Guerrero que en verdad llegó a formar una de las mejores agrupaciones que ha tenido la historia de la lucha libre dentro del Consejo Mundial de Lucha, pues es Último Guerrero, y creo que bien reconocido el viernes pasado por parte de Daniel Aceves y Roberto Aceves, los hijos precisamente de Bobby Bonales, la maravilla moreliana, ¿no? Así entonces, es. Bien por Último Guerrero, y yo desde mi punto de vista creo que bien ganado, no sé ustedes qué opinan. No, claro que sí, yo creo que ya lo han merecido porque, como tú lo dices, lo han ganado grandes luchadores, y él ha hecho muchísimo aquí en esta empresa, vaya que por ahí la gente decía, bueno, pues es que nos han quedado de ver ese máscara contra máscara. De alguna manera, esa es parte de lo que está haciendo, pero yo creo que de alguna forma se lo merece un Último Guerrero, que él lo dijo, un agradecimiento precisamente a toda la gente que ha confiado en su trabajo, en su labor, y vaya que un lagunero que ha destacado bastante, profe. Así es bien merecido para este señorón lagunero, el Último Guerrero, que bueno, que bien merecido, como lo están diciendo. Como lo están muy bien, escuchando. Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Perdón. Antes que eso, Jesús Ávila se comunicó con nosotros, dicen, oigan, una pregunta para el solitario. También sus hermanos luchan, porque yo sabía de otro solitario junior y un solitario González. Pues ahorita nos acaba de decir el solitario que él no tiene ningún hermano luchador, ni mucho menos tiene que ver ahorita nada con las redes sociales. Dice que él próximamente, en lo personal, ya nos lo hará saber a nosotros, creará su propio Facebook, entonces que ahorita que no tiene nada que ver, ningún parentesco en la lucha libre con absolutamente nadie. Es lo dijo el hijo del solitario. Lo dijo el hijo del solitario, que no existe ningún solitario junior ni un solitario nadie, González. Nadie. Solamente tiene su bebé, tiene 4 años y digo, está como Leonel, pero pues prácticamente. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con el Indio Grande de Mezcala de la Asunción. A ver si es cierto que el profe Víctor se acepta el duelo de cabellera contra cabellera con Botamán, sino que pues se me raja aquí delante del público. ¡Ni modo! Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco. XEAB. Canal 58. 580 AM. 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes 2 o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de 1 año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Botamán, Chica Maravilla, ahora ya son todos unos expertos en llaves de lucha. Ya pueden hacer su programa de lucha libre. Sí, Rayo, te manchaste, sí. Nada más mira cómo me dejaste la cara. Si de eso vivo, no manches, Rayo. Regresamos a Super Libre Recargado. Regresamos a Super Libre, estamos muy contentos y la verdad emocionados porque la verdad este programa cada día nos crece más y con estos luchadorazos que tenemos invitados, hasta vía telefónica también están con nosotros. Y el intro grande de Mezcala de la Asunción, compañeros, está aquí en Super Libre. Buenas tardes, Ringo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Todos bastante bien, gusto de escucharte de nuevo. Porque la verdad esta semana fue de unos chismes muy feos que había sobre ti, que estabas muy grave, que no sé qué onda. Pero déjame antes que nada que te saluden mis compañeros, la jefa, si no se enoja, Ana Gutiérrez. Ringo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al profe, ¿no? Que pues agradecemos en primer lugar que haya aceptado esta llamada y que obviamente pues salude a los aficionados a través de Super Libre. Mira, Ana, lo que pasa que yo me debo a mi público y yo tengo que estar con ellos porque ellos siempre me han apoyado, siempre me han ayudado desde el principio de mi carrera y más aquí en Guadalajara desde que yo vivía por Analco y Aldama, todo mi barrio de ahí y toda mi gente de acá del barrio de Analco, de allá del jardín de Analco y acá en San Juan de Dios, todo eso andábamos por ahí, pero aquí mi Guadalajara ha sido mi casa y usted es mi familia. Un honor, señor. Y bueno, por acá también tenemos a alguien que siempre se enoja, profe, que es precisamente Paquito y que ya está escondido. ¿Qué pasó, Paquito, el del barrio? Oh, profe, saludándolo y ahora sí que agradeciéndole precisamente que le quite esa venda a la gente que me decía incluso, ¿cómo está Ringo? Que nos dijeron que estaba pues ahora sí que muy malito y que le andaban haciendo una función para andarle pues ahora sí que recaudando fondos. ¿No? Cuéntenos, profe, ¿cómo se siente? Lo que pasa que pues ya hace un año me enfermé de la fiebre, una fiebre que se llama fiebre tifoidea. Ajá. Entonces, como no guardé reposo, pues me quedaron secuelas y pues como que todo se me vino encima. Y ahora en noviembre recaí. Uh-huh. Y ya cuando vine, pues me quedé rebajé como 15 kilos y las piernas no me respondían. Entonces mi hermano Freddy me consiguió una silla de ruedas y ya para poder caminar bien, pues ya anduve en silla de ruedas. Pero pues a mí me daba vergüenza salir así, que sea a la calle, que me vieran que no podía subirme a la camioneta para llevarme al doctor o hacía unas terapias. Y así ya empecé a caminar, pero ya agarré fuerzas. Yo dije, no, pues le voy a hablar a los doctores o a algún amigo que esté por ahí o que me oiga qué vitamina o qué inyección es buena o algo para dar fuerza a los huesos, porque no tenía fuerzas. Pero ahorita ya, gracias a Dios, ya voy ya, pues ya muy mejorado. Qué bueno, Ringo, que nos da gusto que la verdad eso, que estés cada día mejor. Y lo que sí es cierto también es que se te va a hacer una función de lucha libre, ¿no? En México. El día de hoy, ¿verdad? Hoy ya mi primo, el justiciero, me habló, pero él no me dijo que iba a ser un beneficio. Él me dijo, primo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué vamos a hacer? Le dije, no, pues ahorita espérate tantito, deja que me aliviane y yo ya me voy a México y a ver qué hago o a ver qué hacemos. Y él solo, como tiene una arena, de él no paga renta y ni permisos ni nada, pues él tiene su arena. Pues dijo, yo te voy a hacer una lucha. Y me habló, oye, te voy a hacer una lucha de beneficio para ahora, el día 16. Hoy. Y pues estoy contento porque pues ojalá que todos los muchachos que acudan y echarme la mano, pues muy agradecido porque creo que yo me he portado bien con todo el mundo y lo principal es tener, como dicen por ahí, mi pueblo, lo que siembras cosechas. Así es, y precisamente en la Arena Coacalco, la que el día de hoy llevará a cabo esta función, profe, donde así es, una lucha a beneficio de Ringo Mendoza, y esto, pues, de alguna manera la gente también decía, es que sí está muy enfermo Ringo, y usted sabe que aquí en Super Libre, antes de decir algo, nos gusta precisamente hablar con ustedes, con el luchador directamente, y qué mejor cuando aceptan como usted, que sea de viva voz quien se lo haga saber al público, externarlo, y que lo escuchen que está bien. No, y a mí me da gusto con ustedes, porque primero pregunta, porque hay muchas personas que ni saben lo que tiene la persona, y dicen cosas que no son, y ustedes primero platican con la persona para ver si es cierto, y otros nomás inventan, y no es cierto. Y ustedes, qué bueno que están al pie de la letra, en el medio de comunicación, y es un gusto que me da a mí que ustedes se parten el alma hablando con muchos, pues, medios de comunicaciones y luchadores y deportistas, y hay muchos que pues no se prestan, pero yo con todo mi gusto y mi cariño estoy con ustedes, lo que se les ofrezca, y antemano, primero Dios, que me componga para el día 3 de mayo, están invitados a mi pueblo a la fiesta del 3 de mayo, porque aquí se festeja el día del albañil y ellos se festeja el día de la Santa Cruz. Profe, pues es primeramente Dios, estaremos bien y estaremos ahí el 3 de mayo, porque si se festeja la Santa Cruz el día del albañil, y como chiva que soy, dicen que soy albañil, pues ahí tengo que estar festejando, ¿no? No, pues nosotros somos los capataces, somos los que llevamos la cruz y le damos de comer a la gente que va allí, acude, refrescos, agua, cafecito, hasta vino, que todo lo que se ofrezca ahí. Vino de consagrar, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí, pues, perdón. Además, es, ahí tengo la laguna, nomás le pongo azúcar y alcohol y ese es un buen ponche. Pues ahí estaremos, primeramente Dios, conviviendo con la familia Mendoza. Será un gusto poderlo saludar, profe, porque en verdad hay que decirlo al aire, las ocasiones que hemos podido estar con usted en Mezcala, en verdad muy agradecidos por el trato con usted y con toda su familia que nos han brindado. No, pues el trato es ustedes, porque ustedes van hasta allá para entrevistarme y estarme dando y darle la noticia a la gente lo que es, porque ustedes no inventan y andan sacando cosas que no son. Ustedes van a lo que es, cosas verídicas, cosas ciertas, y todas las cosas, nada, porque muchos, ay, ¿qué pasó esto? Y ay, ¿qué pasó lo otro? Y no, ustedes van al día. Así es. Oye, Ringo, una cosa muy importante también, muchos compañeros tuyos te han hablado, están al pendiente de tu salud, ¿no? Sí, muchos, bastante, aquí ya vino el Faraón, Javier Cruz, La Araña, el Indio Jerónimo, Alberto Muñoz, el Centella, el Septiembre Negro también ya me llamó, el Satánico, el Profesor Satánico, que inclusive le mando un saludo, pues varios de la Arena Coliseo y creo de México, de Mexicali, de Tijuana, de Acapulco, de ¿cómo se llama? De Tampico, de México, pues de varias, de Querétaro, de varias partes. El que le manda saludos, hablando de gente del DF, Sangre Azteca, profesor. Ah, también de México, también. No, pues gracias también a Sangre Azteca y a todos mis compañeros y todos que, pues, los que nos vemos, los que, pues, más o menos nos hablamos bien todos, porque, pues, ahorita hay muchos muchachos que ya no son como antes, ahorita ya son medios déspotas, medios presumidos, y me dicen a mí, oiga, profe, ¿por qué las luchas han bajado, las arenas han bajado? Dice, lo que pasa, que falta más roce social con el público, porque antes me decían, Ringo, te sacas una foto, yo me sacaba 2, 3 y autógrafos y todo, y ahora le dicen, oye, ¿te sacas una foto? No, pues, no me saco fotos con celulares ni con cámara personal, si quieres una foto, traigo mi fotógrafo y te vale $200, dije, no, pues no. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Uno tiene que tenerle cariño a la camiseta, al deporte de la lucha libre, quererla y respetarla, como yo, porque yo a través de mi carrera, a que me decían que yo era un indio guarachudo, traganopales, pero creo que yo estoy muy contento y agradecido con mi público que me apoyó para poder llegar a donde yo llegué o donde yo fui, y como y sigo comiendo de la lucha libre, antes como luchador y ahora como maestro. Sí, eso te lo puso el perro guayo, ¿no? Sí, también, pues varios. Ya ve que aquí el Faraón, Sangre Chicana, Dantes, el perro guayo, que me decían, No, traga nopales y qué sé qué tanto. Pero aquí mi público de Guadalajara, pues todos me han apoyado y gracias a Dios he llegado donde he llegado porque ellos me apoyaron y también yo que le eché ganas. Así es. Yo recuerdo esas luchas memorables que toda la gente gritaba el Ringo, Ringo. Cuando la arena se llenaba, ahora sí, completamente. No, pues cuando yo empecé toda la, como yo vendía refrescos ahí en la arena y papas, pues yo creo que la gente se me quedaba viendo, me decían, uy, ¿qué vas a luchador? Le decía que sí, pero pues no, ellos no sabían que yo estaba entrenando con el profe allá, con el maestro Lidiano Velasco, ahí en López Cotillo y Molina. Dice, pues no te vemos. Pero yo ya estaba yo entrenando allá, duré 8 años, desde los 9, 8 años, yo entrené hasta los 18 que salí a luchar, y mi debut fue aquí en la Coliseo, era Raúl Mata y yo contra Guga Khan y Black Killer. ¡Rudazos! ¿Unos rudazos? No, pues en ese tiempo eran los más rudos aquí. Sí. Junto con Black Killer y Red Terror y Kiko Bandí eran... Y la Pantera Blanca eran los más humanos de aquí. Pero ya empezó a salir, pues, yo, uh-huh. El Perro Aguayo, el Indio Jerónimo. Y así ya empezamos a destacar. Sí, no, pues claro, vaya, vaya camada. Bueno, tenemos saludos para ti, escucha Ringo. A ver. Un saludo a Ringo Mendoza, atentamente el Ángel Solitario, un abrazo y un saludo. Andrés Oso Zamorano, un saludo al gran Ringo Mendoza desde Puebla. Acá ya le está también, saludos a Ringo Mendoza. Ramiro Guerra Ramírez, un saludo para el gran Ringo Mendoza. Toda la gente que se acuerda de ti, mi querido Ringo. No, pues muchas gracias, también de Puebla, me han llamado mucha gente y estas personas que me llaman, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigan enamorados siempre de la lucha libre. Excelente. Oye, Ringo, lo que te falta es ir a divertirte, y Paco Espinosa tiene una deuda contigo, no sé si te está escuchando. Mira, cada que vamos a Mezcala, él me promete muchas cosas, y ustedes también. Y a la hora de Lora, pero pues es que también me falta tiempo a mí. Ajá. Pero ahora que ya voy a estar aquí más tiempo, hasta que me componga, pues a ver qué dicen, te hace falta ir a una salida por ahí para que te den otros aires. ¿Ya viste, Paquito? Bueno, pues es que hay que dejar que se recupere, profe, porque en una de esas no se nos vaya ahora sí que a poner peor la cosa. No. Dicen, mi pueblo, hierba mala nunca muere. No, pues algo que le quieres decir, jefa. A ver, profe, más saludos. Creo que tenemos más saludos. A ver. No, pues siguen los saludos para el señor Ringo Mendoza. Jesús Ávila también le manda muchos saludos a Ringo Mendoza. No, pues muchas gracias. Es gente que lo sigue queriendo, profe, que pues lo recuerda, como ya mencionaban, esas grandes batallas, y pues creo que esto también de alguna manera lo ayuda a salir adelante, ¿no? No, pues yo creo que allá solo, a mí me dijeron, como estaba yo muy mal, me dijeron, te ponemos un sanatorio, una clínica, un hospital, pero dije, no, pues si ya no puedo ni caminar ni todo, mejor me voy a mi casa, porque aquí nomás me va a ver la doctora o el doctor, o la enfermera, cada 20 minutos, cada media hora, y cuando quiera comer algo, dije, no, mejor que me lleve a mi casa, aquí me traen los doctores y todo, y aquí mi hermano Freddy, mi hermano Cachorro, cuando viene así, pues viene cada quincena a verme así, porque él también trabaja en México. Pero aquí mis hermanos de aquí, mi mamá, mis cuñadas, mis cuñados, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinos, que una pastilla, que el agua, que mi hermano Fred, que una inyección, lo que va al pie de la letra del doctor. Y así es que, y que mis sobrinas, que me hacen mi ensalada, mi comida, mi cuñada y todos, pues me tienen chiqueado y estoy al pie de la letra y allá si me desespero me muero. Sí, no, mejor aquí en Guadalajara me quedo, Ringo. No, pues ahorita ya me están oyendo que estoy hablando, pero no podía hablar porque estaba como apretado. No, sí, ya sigo mejor y todo. No, pero ahorita gracias a Dios ya. Bendito Dios, lo escuchamos bastante bien, señor, y pues para nosotros lo volvemos a reiterar, es un gusto que a través de los micrófonos de Canal 58, pues obviamente lo estemos escuchando bien y que el público se dé cuenta que tenemos Ringo para rato. No, pues muchas gracias, porque estas estas fracturas que tengo en las en la cadera de las lumbares, pues es que estas secuelas a través de la de mi carrera, a través de tantos azotones, y que mucha gente dice, no, pues no es cierto, pero mire, cómo me andaba ya muriendo. Sí, para que vean que la lucha sí es cierto, ¿no? Comentan diciendo por ahí. Pues muchas gracias, Ringo. ¿Algo más que quieras decirle al público que te escuche pues, a través de Superlibre? Pues aquí, aprovechando tu entrevista de aquí de Superlibre, pues desearle un lo mejor de, en este año, pues porque no me hablaron antes para festejarlos en Navidad, Año Nuevo, pero yo antes de Navidad me hablaron, pero nunca me hablaste para desearles lo mejor de este año, pero pues nunca es tarde. Decirles lo mejor que les vaya este año, que haya mucho trabajo, mucha salud, porque ha habido tantas enfermedades que dije, me dicen muchos, oye, te hablamos, creo que nos contagiaste, a mí ya también me duelen las piernas, y eso también. Yo le dije, no, échenle ganas, nada de que estén llorando. Dice, no, es que tus frillazos con unos fríos y otros calores y así, y nos hace daño. Dije, no, pues entonces vamos a ver qué doctor nos vitamina bien o qué nos pues da alguna buena vitamina, una inyección para los dolores de los huesos. Y yo quiero que toda la gente aficionada a la lucha, pues que esté bien y que siempre vaya a la lucha, que disfrute de su deporte favorito y que Dios los bendiga y que me sigan apoyando siempre hasta que el cuerpo aguante. Ya sabes que esta es tu casa, mi querido Ringo, y ya te dije lo que la medicina que te hace falta, ¿eh? Ya te dije, bueno, pues entonces lo esperaré, pero antes tenemos que ir allá al 3 de mayo porque la fiesta va a estar buena. Prometemos ir, eso ya sabes, mi querido Ringo, ¿eh? Bueno, porque aquí se festeja el Día del Albañil, el Día de Santa Cruz. Nosotros, bueno, aunque no se celebre nada, nosotros vamos, mi querido Ringo, ¿eh? No, porque es la que nosotros tenemos, la cruz. Y nosotros tenemos que llevar la misa y todo y tenerla allí con sus flores y todo. Con esta cruz que cargo y otra más, no, imagínate, con esta tengo. Bueno, Ringo, muchas gracias. Y la verdad, un gustazo que como siempre, como te invitamos a Superlibre, nunca dices que no. Deja que me componga, yo voy personalmente un domingo allá y hablamos ahí con Anita y allá con todos ustedes y que le echen ganas. Y ahí estoy yo con ustedes porque ustedes es... No los quiero como mis aficionados, como mis amigos, los quiero como mis amigos. Igualmente, profe, sabe que lo queremos, lo respetamos y que estamos muy agradecidos con usted y con toda su familia. No, pues aquí también les mando un saludo el hijo de Freddy que se llama el Maromitas Mendoza. Un abrazo al Maromita Mendoza. Saludos al Maromitas Mendoza. Así es que, ¿cómo ven? Pues gracias, Ringo, de nuevo. Bueno, y entonces estamos. Una promesa, que cuando estés ya restablecido, vengas aquí, ¿eh? No, ya quedamos y espero que pronto. Y nos vemos el 3 de mayo, primeramente Dios, en Mezcala. Es su casa y la gente que nos escucha que pueda ir y sirve que se va a dar un desahogo para allá de Chapala para allá. A la hermosa laguna de Mezcala. Andrés, ya hay malecón, ya hay buena carretera y no, quedó bien bonito. Mucha tilapia, profe. ¿Eh? Mucha tilapia. Ándale, y bagres y carpas y todo bueno. Bueno, gracias, mi Ringo. Ahora pues, que Dios los bendiga, ahí estamos. Igualmente, hasta luego. Gracias, ahí está, profe, Ringo saludos. Mendoza, gracias pues, a Ringo. Ahí está Ringo Mendoza. Para la gente que esta semana se temía lo peor, ¿no? Así es, y que pues nos preguntaban que cómo estaba y demás. Le llamamos a Ringo Mendoza y él nos dijo que estaba muy bien y que por qué no lo entrevistábamos. Sí, el no, día y ¿sabes hoy, qué ¿no? me dijo? Quiero hablar con Paquito y con la jefa, ni también sí. me dijo, no, que yo le. Sí, de hecho le marcamos. Sí, le marqué, sí y le agarramos. Y el Sata también, el profe Sata también. Sí, entonces, pues ahí está, un abrazo para la familia Mendoza y pues ojalá que el público lo haya disfrutado, ¿no? Bueno, rápidamente, ahí hay llega un mensaje, dice, habrá una conferencia de actitudes y habilidades positivas con Arturo Enciso, entrada libre, auditorio de Pisa, calle Venezuela 820, esquina Washington, martes 18 de marzo a las 5 de la tarde, atentamente, Toño Madrigal. De Al Diablo con la Depresión. Un fuerte abrazo, Toñito. Ya escuchaste a Ringo Mendoza, que él también fue con nosotros, ¿te acuerdas allá a Mezcala? Oye, y antes de ir a la pausa comercial, recordarles rápidamente que a partir de las 4, de 4 a 6 de la tarde, en Leyendas del Ring, estará precisamente el hijo de Lismar dando autógrafos para toda la gente que vaya. Ya sabe, Leyendas del Ring está aquí en Medrano, enfrentito de la Arena Coliseo, así es que si usted está cerca ya de aquí, pues hay que ir a saludar al hijo del Ring. ¿Leyendas con el gran Charlie? Hoy, así es. Hoy Charlie. Ok, vamos a una pausa y regresamos. verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. ¡Ya regresamos! Chiapas es el único estado en el que se imparte educación con responsabilidad ambiental. Más de 1,000,000 de alumnos en todos los niveles aprenderán a respetar los ecosistemas. Con el trabajo del primer gobernador verde en el estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el Partido Verde está en marcha. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible, y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, gracias a toda la gente que nos ha seguido a través de estas dos horas. Ya lo sabe usted, si quiere ir a la Arena Coliseo de Guadalajara el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, y si no, bueno, pues está la Arena Jalisco, que el día de hoy se presenta Guerra de Leyendas a partir de las 7 de la noche. Dos carteleras para todos los gustos, ¿no, Paquito? Así es, yo creo que toda la gente que estaba pidiendo precisamente Buena Lucha, ahí hay una opción en la Arena Jalisco, donde son 40 años, Anita, y tuviste el domingo precisamente que yo le hablaba al abuelo Carrillo, y le dije, señor, le reitero la invitación, me dijo, ya no quiero ir, voy a mandar a mi gato, así dijo, aunque se enoje Botamán. Sí, pero bueno, saludos a toda la gente de la Arena Jalisco, que primeramente en un rato más estaremos viéndonos por allá. Y bueno, un gusto y un placer poder pues saludarlos, ¿no? Día con día. Y ya estuvimos, como bien lo dices, Paquito, asistiendo a la Arena Jalisco, y el día de hoy con más razón podremos estar por allá, ya que les recuerdo que en la lucha estelar el Rayo de Jalisco Junior, acompañado de Rayman y Al Carrillo, enfrentarán al solitario Ángel Blanco Junior y a Cien Cara Junior. En la lucha semifinal, Huracán Ramírez Junior, Pepe Aguayo y Águila Guerrera, en contra de Engendro Junior, Fuego Negro y Tóxico. La tercera lucha de mini será por parte de La Parquita y Platino en contra de Black Abyss y Halconcito Imperial, dos luchas más en la Arena Jalisco. ¿Y en la Arena Coliseo, profe? Así es, bueno, pues en la Arena Coliseo también tenemos un gran cartel en donde arrancarán la función explosiva en contra del Jackie, además de una lucha mano a mano entre el Brillante contra Demonio Rojo. Además, en la tercera lucha, el ídolo Javier Cruz Jr. se enfrentarán al Profesor Infierno y Spectrum. En la tercera lucha tenemos a Metatron, Smaker, Sky Kid, que se enfrentarán a Rey Trueno, Magnum y Mr. Trueno, una lucha bastante interesante. Además de una lucha semifinal donde se disputará el campeonato de peso medio de Occidente, en donde Ráfaga expondrá este campeonato en contra de Stuka, que es el retador. Además de una lucha estelar en donde reaparece nuevamente la sombra, Rey Cometa y el Soberano, que se enfrentarán a El Felino, Cavernario y Herodes Junior. Todo esto a partir de las 6 de la tarde en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y bueno, pues ahí ya tenemos los ganadores. Ahorita estamos aquí, okay, sacando la tómbola, estamos así dándole vuelta. Oye, por cierto, hablando del martes, ¿qué te pareció la lucha? ¿De campeonato? Ey. Pues fíjate que sí me gustó el desempeño de los Artillero y Supercomando, aunque pues, híjole, prácticamente de ellos era la lucha. Me gustó el desempeño de ellos, nada más, o sea, los campeones, bueno, pues de alguna manera trataron de defenderlo, pero no como se debe, la verdad. No sé qué opinan ustedes. Crit. ¿No te gustó? Yo lo digo como la gente me conoce, no, bueno. O lo digo como debo de hablar. Jefa, ahí está la guadaña. Tú dale. Una lucha pésima, una lucha de vergüenza, sobre todo cuando son campeones de Occidente, campeones que ya lo decía el profesor Satánico en su momento, qué grandes campeones hemos tenido, ¿no? Luchadores que han dejado huella, han dejado historia, que podemos presumir que tenemos campeones en Jalisco. La última generación de campeones fue Tejano y Terrible. Los tuvieron que desconocer, no porque Tejano se haya ido de la empresa, sino que los desconocieron mucho antes porque no había rivales para ellos. yo lo he mencionado una y muchas veces desde que Smaker y Sky Kid ganaron esos campeonatos y definitivamente se convirtieron en campeonatos de corcholata, porque no tienen valor, no han sabido ser campeones y en verdad cada retador que ha llegado a buscar esos títulos, yo no sé por qué gana Smaker y Sky Kid, porque no demuestran nada. Siempre los rivales son mejores. El martes lo pudimos ver con Comando y Artillero, que como dice el profe Víctor, su desempeño fue bueno, pero muy limitado. No fueron el Comando y el Artillero que conocemos, no fueron los luchadores que se hacen llamar el Pelotón del Terror. Dieron miedo, sí dieron miedo, porque se frenaron a muchas cosas y porque eso se vio a la vista de todo mundo. Y perdón, y mejor sigue hablando Paquito, porque ya estoy como tú y ya me enojé. No, bueno, es que es la verdad, mira, de alguna manera la gente que asistió, pues en los martes no se pone tanta atención, profe, y tú lo viste precisamente, ¿no? Cómo la gente andaba en su onda, ellos no engancharon nunca con el público, y vaya, estos dos muchachos que la verdad, digo, hay que decirlo de alguna manera, esos campeonatos los tuvo gente como los gemelos Diablo, que la gente los aborrecía tanto. Los hermanos Escobedo, pero eran grandes atletas, es que, gladiadores, luchadores, con toda la extensión de la palabra. Es que mira, rápidamente, porque ya nos vamos a ir, como dice la jefa, es que antes, y Daniel López, el satánico, que como dice, no es por estar molestando, pero antes que antes estaban, la categoría de ser campeones de parejas de Occidente era porque eran luchadorazos, y ahora es se que, ve que estos muchachos, ¿no? La verdad, no sé, o sea, pero sus rivales se han visto muy superiores a ellos. O sea, los que les han puesto, ¿eh? Hemos visto a los hermanos Trueno y pedazo de luchadores que son, ¿no? Ahora viene Comando y Artillero y sabemos la calidad que ellos tienen. La segunda caída eliminaron rapidísimamente. O sea, en cosa de segundos, en cuanto ellos quisieron, ahí estuvieron. Y si Smaker y Sky King me están escuchando, debería de darles vergüenza, de demostrar de verdad que son unos buenos luchadores y que por algo tienen esos campeonatos. Entonces, con la pena, yo... Cuando pasan estas cosas no quiero hablar, Paquito, sí, porque tranquila. Porque da coraje que cuando quieres que la gente vaya a la lucha libre, que la gente salga complacida, la haces que vaya para ver ese tipo de eventos, ese tipo de luchadores, pues mejor a qué vas, ¿no? Y lo vuelvo a decir, sí, el desempeño de Comando y Artillero fue bueno, pero no lo que conocemos. No, y es un pelotón del terror que sí dio miedo, pero lo vuelvo a repetir, dio miedo porque no dieron lo que ellos podían dar. Entonces, tan fácil, siguen siendo campeones Smaker y Sky Kid, pero nada más para la gente que va, y como dices tú, ¿no? Por una torta y un refresco. Oye, exacto. Y rápidamente, antes de quedar los ganadores, y esa lucha no aprendió nada, profe, la verdad, no aprendió nada. Y tú viste, rápidamente, porque el tiempo nos come, de la lucha de las damas para arriba prendió la arena, ¿eh? La verdad, qué buena la de Blue Panther, ¿eh? Es lo que te voy a decir, también sí, Blue Panther, la mejor, muy buena, ¿eh? Creo que esa fue la excelente, mejor lucha. Buen duelo contra la dinastía Casas, muy buena lucha, la verdad, mi respeto. Que reapareció el Negro Casas, ¿eh? Sí, y vaya que se vio muy bien. Que el Negro Casas no se le vio ni señal de una lesión, así ¿no? Es. Bastante, no, digo, nada. Porque se vio bastante bien. Todo miedo, sí. Todo miedo, saquetón. A ver, ¿quién tuvo miedo? Rápido, nos vamos a ver. Aquí hay un saludo, el Ángel Solitario dice, Paquito, yo pensé que nada más Botamán tenía novio, pero ya vi que no, tú también, y qué bien que el hijo del Solitario se te escucha muy contento, Paquito, nada más que no te haga enojar porque tú eres más rudo que él. Ya ves, dice el Ángel Solitario. Te escucha muy afeminadón ahí, Paquito. Bueno, pues es que es mi amigo, y como ¿quién? A los amigos hay que decirles las cosas con fraternidad. Bueno, y en la lucha estelar, buen Choker y Marco Corleone contra Rush y Rep, bueno, una lucha con un nuevo bucanero, vino terrible, que una gente que nos íbamos a ir temprano y la mera hora siempre no. ¿Verdad? Es que el reloj, algo le pasó se paró. Sí. El reloj. Espérame. Sí, no le va a estar. Fue buena cosas. Lucha también, pero entonces, sigue Choker y Rush dándose con todo. Y el martes tenemos una revancha. Exactamente. El último tope aquí en Guadalajara para la lucha de cabelleras. A ver, y yo quiero saber, la gente está esperando también aceptar, porque ¿no, profe? Ha tenido... Tú, yo te dije, dijiste nada, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Entonces va el duelo de apuestas? ¿Va? Pues tú dímelo, yo tú dímelo. Yo dije que sí, estoy dispuesto. Va, yo también estoy dispuesto. ¡Ah, con usted! Ahorita vamos a subir las fotos de que los dos se dan la mano, de que la lucha, obviamente. Y Paco Espinosa, si queda empate, Paquito Espinosa se queda. Pues ahí está. Pero con condiciones, ¿ok? A ver, ¿cómo? El club de Víctor y Botamán aceptan raparse. Si pierde Shocker, se rapa el profe Víctor. Si pierde Rush, se rapa Botamán. Pero si piensas sus condiciones, no, ya va a empezar, ¿eh? Yo soy, yo como, si pierdo como debe ser, como es el exterminador. No, bueno, ganadores, porque ir. Ganadores para la Arena Coliseo, que tienen un pase doble, que pueden venir aquí a la cabina de Canal 58. René Salvador Alvarado Castro, Ramiro Alvarado Vicoña, Gerardo Mosqueda Beltrán, Carlos Hernández y Roberto Lozano. René Salvador Alvarado Castro, Gerardo Mosqueda Beltrán, Carlos Hernández, Roberto Lozano y Ramiro Alvarado Vicoña son los ganadores de un pase doble para que vayan el día de hoy a la Arena Coliseo a partir de las 6 de la tarde. Usted ya puede venir por estos boletos en este momento aquí a las instalaciones de Canal 58. Muchas gracias, Paquito. No, bueno, pues vamos a echarle algo precisamente al intestino, después el hígado si quiere, porque ya sabe usted que Dios quiere corazones, no hígados, y nos escuchamos a las 6 de la tarde en vivo y en directo desde la Arena Coliseo de Medrano 67, si es que tengo boleto. Profe. Pues un saludo para toda la gente bonita que nos está escuchando allá en el Baratillo, sobre todo a la gente de Radio Escucha que siempre está al pendiente. Perdón, dos cosas rápido, y perdón que te interrumpa. Una, bueno, felicitar mucho a Gaby Guzmán, que está en Monterrey y que fue su cumpleaños en esta semana. ¡Saludos! Igualmente a tu papá, ¿a Víctor, papá? Que fue su cumpleaños también. Un abrazote a este gran señor que... Saludos, un fuerte abrazo. Así es, un saludo, papá, te amo. Perdón por haberte interrumpido. No, no, está bien, un saludo para todos. Ya se le había olvidado. Sí, está. Te digo, niños, niños, por favor. Bueno, nos vamos, nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias a Eddie el guapo, Eddie el rudo, Eddie el único, aunque aquí mueran de envidia. Así es que mi querido Eddie, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias, Botamán. Y gracias también a nuestros invitados. Gracias a todos los invitados, el hijo del solitario, Sin Caras Junior, Ángel Blanco Junior, y a Mini Ángel Blanco Junior también, y a Ringo Mendoza. Saludos a toda la gente de Mezcala, de la Asunción, y que te voy a decir, pues sí, a todos un fuerte abrazo, eso, pero bien sabroso, mi querido. Así es, y vaya. Nos escuchamos al rato. Saludos a los hermanos, a Charlie y a Laurita, ¿qué, Paquito? Saludos a los hermanos Calavera. A los hermanos Calavera, que como siempre están... también escuchando su película. Un abrazo, Ismael. Oye, y los efectos especiales corrieron de parte del hijo de Paquito Espinosa, disculpen, Los bueno, efectos especiales bueno, de Leo. Fue del hijo de Paquito si es Espinosa, que no convivió con sus hijos, que tiene como un medio millón en la ciudad. Yo nunca supe por qué. Ah, mejor vámonos. Ah, ya vámonos. No sé si ya nos vamos. Saludos, Rubén Michel Maya. Hasta pronto.